Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la rata enchilada. ¿Por qué enchilada? Bueno, número uno, el día de hoy me desayuné unos chilaquitos con una salsa que me regaló mi mamá. Y como que mi mamá andaba enojada el día que hizo esa mendiga salsa. Ay, santo Dios. Pues sí, a ver, empezamos el día... Como si tuviera resaca yo ni siquiera, ¿no? Ni por error, pero... santo Dios, de veras, cómo cambiaron los chinos chilaquiles después de... ¿Quién sabe cuánto? Desde que no comí algo así en la vida. ¿A poco no habías comido chilaquiles? Ni por error, o sea... van a decir que mi vida es muy triste, pero... Básicamente yo siempre estoy comiendo lo mismo. Ni modo. Y en la mañana pues siempre son como que mis huevitos con alguna verdura, ¿no? O sea, pues es lo más sano que procuro. Procuro comer de manera adecuada, sin meterle tanto carbohidrato y grasa a las cosas. Pero de repente pues se me antojan unos chilaquiles, ¿no? Y con la salsa que me regaló mi mamá. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Y luego de repente sí las hace picositas mi mami. Sí. Y pues por eso, la rata anduvo enchilada hace unos minutos, así que, nice, empezamos bien el día. Bien, entonces, carnal. Pues bueno, les recordamos que esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que nos comparten amablemente cada semana. También lo estamos subiendo a YouTube. Ahí quisiera hacer un pequeño comentario de que tenemos muy pocas vistas en YouTube para el programa, no sé... Si no sea tanto de su interés escucharlo ahí, si ya se acostumbraron a otra plataforma, pero pues son poquitos. La verdad, si soy muy honesto, estoy evaluando si se sigue subiendo ahí o no. Así que, pues si quieren, pongan ahí comentarios en el video de YouTube o en el post de Facebook o donde ustedes quieran que se enteren de que sale el programa, de pues si les gustaría que siga subiendo a YouTube o de plano, pues no tiene mucho sentido para ustedes. Estaría interesante saberlo, ¿no? Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos, como El Café Comiquero. Y pues sí, déjenos ahí sus comentarios también, sus comentarios de pues qué opinan del programa, qué tema les gustaría futuro, cosas por el estilo. Está súper bien. Pero sí, el subir el video a YouTube no es excesivamente gravoso en cuanto a esfuerzo, pero no lo estoy viendo tan redituable por la cantidad de gente que le llega, carnal. Bueno, redituable, entre comillas, porque acuérdense que en realidad no cobramos por ahí. Ah, no, me refiero al alcance, bueno, pues. Sí, si quieres luego platicamos de ese asuntito. Exactamente. Pero bueno, carnal, pues hablando de platicar de ese asuntito, pues esa semana fue una semana muy lenta en muchas cosas respecto al medio del cómic, salvo por la muy lamentable noticia del fallecimiento del papá de Mafalda, de Kino, a sus 88 años de edad. Y pues falleció tristemente esta semana, pues un referente del cómic pues mundial, carnal. Yo no nada más diré del cómic latinoamericano, sino yo creo que del cómic mundial. Ahí en Yo sigo ahí en sus redes sociales a Yannick Paquet, que es un artista que ha trabajado en muchos títulos, como Swamp Thing, como en Batman, desde luego, en Wonder Woman, volumen Earth One, que de hecho va a sacar el volumen 3 con Grant Morrison. Creo que es el primer cómic de esa línea que va a llegar a un tercer volumen. Y Yannick Paquet puso ahí un sentido homenaje a Aquino. O sea, pues uno pensaría, ¿en serio hasta allá llega Mafalda? Pues sí. O sea, Mafalda está en múltiples idiomas también y alcanza en muchos países. Y pues, la verdad, sí, desde luego tenía la idea de que Mafalda, el personaje de Aquino, era muy importante, pero no imaginaba que tuviera tanto alcance, carnal. Pues ya ves que sí. Sí, la realidad. Y pues, no sé, yo sí sentí feo. Yo sí crecí leyendo mucho a Mafalda en periódicos. Llegaba aquí en periódicos en México, en diferentes diarios. Y también, yo creo que es uno de los libros que son Evergreen Books. Siempre hay cosas de Mafalda en la librería que me digas. O sea, hay una recopilación gigantesca en hardcover, muy bonita, que es toda Mafalda. Que es son páginas grandes y cada página tiene como unas cuatro o cinco tiras, digamos, hacia abajo. Y pues prácticamente es toda la obra de Aquino, menos algunas cosas que son inéditas, que hay un tomo que recopila como que esas otras tiras complementarias. Y desde luego los famosos libritos, los libretos de tiras cómicas que, pues esos son los que yo leía. Una amiga de la prepa me prestaba mucho esos libritos y perdí la cuenta de cuánto leí de Mafalda, pero la verdad, pues sí, fue es un referente del cómic latinoamericano y cómic mundial, carnal. Sí, a mí me prestaba esos libritos un amigo de la secundaria. Curioso, pero como que sí se hace uno de Mafalda, ¿no? Siempre hay alguien que, no falta quien te lo preste por ahí. Es rarito. Sí, exactamente. Por alguna razón siempre está presente, ¿no? Mafalda también tuvo sus momentos en la animación. Aquino nunca le gustó. Comentan que realmente no estaba muy a gusto con cómo se veía Mafalda en la animación. Yo alguna vez vi creo que era una película animada de Mafalda hace ya varios años. No se me hacía mala, o sea, tenía una calidad de animación decente para la época, pero sí se me hacía raro escuchar a los personajes. En mi cabeza sonaban muy diferentes, pero pues no sé, tiene lógica, ¿no? El personaje es argentino, pues tienen cierto tono así. Y no sé, o sea, se quedaron con chistes muy, muy chidos, o sea, de tropos que tenían de Manolito, del almacén Don Manolo, pues de cuando tuvo a su hermanito Mafalda. Fue un personaje que fue creciendo, fueron pasando varias cosas en la vida y siempre con esa acidez que caracterizaba a esa niñita. Y que con tantas cosas que siguen pasando en el mundo y sigue estando muy, muy vigente mucho del comentario social que ponía Aquino, ¿no, carnal? Bueno, la acidez venía de Aquino, de veras. Pues es lo que pasa con los caricaturistas, ¿no? Sobre todo cuando haces un cómic de ese estilo. Pues tienes que ser muy observador del mundo que te rodea, de la sociedad en la que convives. Lo reflejas de una manera, sí humorística, pero humorística haciéndole burla. Y pues bueno, es un poco triste que nos demos cuenta lo poco que hemos avanzado cuando leemos ese tipo de obras que tienen como 40 años de existir, o poquito más, y dices, bueno, o sea, el mundo, o sea, hay cosas que han cambiado en el mundo y hay cosas que siguen demasiado iguales para el gusto de uno, ¿no? Sí, a mí me acuerdo mucho una tira, y siempre lo que me encantaba también es que sí, sus tiras eran muy ácidas, pero siempre tenían ese toque humorístico y que se le podías dar a leer a un niño y no había problema. O sea, nunca tuvo un humor considerado demasiado fuerte. La verdad es que su capacidad de síntesis para presentar temas complejos dentro de la tira y hacerlos suficientemente digeribles para todo el público es algo admirable. O sea, es algo que la caricatura en general, la tira cómica, la caricatura política, pues se tiene que dar. No es una habilidad fácil el resumir a veces en un solo dibujo o en pocas líneas o en pocos textos un tema importante para el autor. No es fácil hacerlo. Y Aquino, la verdad, era un máster para eso. Hay una tira que me acuerdo mucho, Mafalda, que era sumamente pues sarcástica y le encantaba poner en jaque a los adultos, va a una tienda, a una cerrajería. La tira empieza de que está Mafalda viendo la cerrajería, así como que se le queda viendo de, oh, no, a ver, vamos a jugarle una broma a este tipo, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Y se acerca a la cerrajería, le dice al cerrajero, dice, hola señor, ¿me puede hacer una copia de la llave de la felicidad? Y el señor le contesta, claro que sí, hija, ¿tienes el molde? Y se sale Mafalda así de, listo el señor, ¿eh? Se me hace una de las tiras más memorables que leí de Mafalda. Se me quedó mucho eso, o sea, porque normalmente pues es... la tira es que casi siempre era Mafalda pues siendo más como que la que ganaba, ¿no? Ganaba la tira en cuanto a que era la más lista o dejaba pensando a los demás o los dejaba haciendo sentirse medio tontos. Y en este caso pues Mafalda fue la que... Es la primera tira que yo recuerdo que hay más, donde Mafalda pues es la que se queda de, ay, me ganaron, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, sí, exactamente. Hay muchas otras más, o sea, que son memorables de Mafalda. Y pues, ¿qué te digo? O sea, lástima que Kino se nos fue. Su obra sigue ahí, evidentemente. La pueden encontrar súper fácil. O sea, toda la obra de Mafalda es muy fácil de conseguir. Afortunadamente, en prácticamente la librería. Que quieras, no sé, en el péndulo, en Gandhi, el sótano, etcétera, siempre hay de mínimo una copia del libro de toda Mafalda. Hasta en Sanborns lo pueden encontrar, todo el tiempo está. Yo creo que es de esos libros que no sé ya por cuántas ediciones vayan, pero yo creo que seguirá por un muy buen rato y no dudo que ahorita pues evidentemente pues mucha gente va a buscarlo todavía más, carnal. Sí, miren, y si van a una librería y no, o sea, buscan por ahí el alguna edición de Mafalda y no la encuentran, mira, les voy a dar un truco con el cual lo pueden conseguir. Pregunten. Si le preguntan al de la librería, uno, si tiene Mafalda, a lo mejor les dice, ok, si lo tengo, está por aquí, por favor, llévatelo, cómpralo porque necesitamos ventas. Y en el caso de que no lo tuviera, que una vez más, es un caso raro la librería que no tiene Mafalda y sobre todo aquí en América Latina, pero bueno, en el caso de que no tuviera alguna edición de Mafalda, ellos con todo el gusto del mundo se los piden a ustedes para que se los lleven en el momento en el que lo traigan. Sí, sí, no lo duden. O sea, créanme que les hacen mucho bien esas librerías, esas ventas. Así que si quieren su copia de Mafalda, pues dense una vuelta, con mucho cuidado, eso sí, con todas las precauciones. Pero, pues pídanlo y si nunca han leído Mafalda y nada más la han visto por alguna tira ahí en internet o lo que sea, créanme, no se van a arrepentir. Es una lectura fascinante, es una cátedra del cartooning, honestamente, y sobre todo muy muy divertida. Y es de esos libros que puedes dejar por ahí si tienes sobrinitos, hijos, niños pequeños por ahí que quieran de repente darle un ojo. Créanme, no va a ser nada malo para ellos, les va a gustar mucho y les va a ayudar mucho en la vida. Sí, pues lástima que nos fue el buen Kino, pero pues ni modo. Así es esto, mi hermano. Así es esto, descanse en paz el buen Kino, carnal. Y pues bueno, en otras cositas, hablando de tiras cómicas, como que es ese hermanito del cómic en general, o del género de la narrativa gráfica que pues sí es diferente. O sea, sí es muy diferente narrar historias, aunque sigue siendo arte secuencial, o sea, atendiendo a la definición clásica de Scott McCloud, de que pues es una serie de imágenes en secuencia que te cuentan una historia. Pues sí es diferente el cómo narrar en un cómic de, no sé, en una página, o ahora en Webtoons, en la forma cómo se hace la narrativa, a cómo hacerlo en una tira cómica. Es cómic, sí, pero es muy tiene su propio lenguaje y sus propias cosas. Y hay una tira cómica que ni siquiera podríamos decir que es una tira per se, es más bien una serie de caricaturas, como un panel, pues, entre comillas, estático, que es muy común, en caricatura política, sobre todo, pero que, pues, también llevado a otros temas, pues, ha funcionado bastante bien. Incluso, podría decirte que funciona de manera muy natural en medios de distribución, como redes sociales. O sea, pensando más allá de la distribución de cómics, por ejemplo, a través de Comixology, Graphite, no sé, Webtoons, etcétera, que son plataformas dedicadas específicamente a cómic, pues ha habido autores que han decidido utilizar plataformas tradicionales de social media para publicar sus cómics. Y ejemplos de ello, pues Joshua Hernández, de aquí del Estado de México, que por mucho tiempo así publicó Ecatepunk, hasta que después ya lo llevó a otros canales de distribución. Pero como que se da mucho el hecho de que tengas ese scroll muy rápido, esa forma de consumir contenido, ese scroll con el dedo. Encuentras una imagen, ves la imagen que es un chiste, es un gag, es un algo, lo consumes y te vas, ¿no? Y hay mucha gente, muchos autores que han aprovechado esa forma de presentar contenido. Y entre ellos hay una tira, insisto, en el más amplio sentido de la palabra tira, porque pues ni siquiera es una secuencia de imágenes, que es del género de slice of life, o sea, es de vida cotidiana, que yo creo que mucha gente que nos está escuchando, yo creo que los han visto, es compartida y recompartida en múltiples cuentas de Facebook o de Instagram o de Twitter, que se llama One of Those Days, uno de estos días, que lo hacen un matrimonio que se llama Yehuda y Maya Devir. Ellos son, creo que son de Croacia, si mal no recuerdo, y pues resulta que ellos empezaron en el 2016, ellos se casaron en el 2016 y empezaron a hacer una tira respecto a su vida cotidiana, su vida diaria, desde que se casan, desde que primero compraron sus primeras cosas, de cómo era vivir en pareja, de que pues a lo mejor a uno le gusta cosas que al otro no. Y pues él, entendemos que Yehuda es dibujante, pues cuenta también lo difícil que de repente era ser dibujante cuando al mismo tiempo tenía que ser esposo y, o sea, cosas así, hasta que llegó llegó su hijita, y pues eso les cambió la vida. Entonces, como que vas viendo esa progresión de una pareja nueva, de recién casados, de y sí, o sea, todo eso que presentan, que pues muchas parejas han pasado en diferentes momentos, ¿no? Quizá no igual para todos, pero muy parecido. Y pues sí, esas tiras ya están por primera vez recopiladas en un solo tomo, en un solo hardcover que va a publicar Random House. Curiosamente, como decíamos, también pues interesados en llegar a ese mercado de novela gráfica. Y pues la verdad, el arte está muy muy bonito, el arte me gusta mucho. Tiene un estilo más, pues entre manga y también medio como cómic tradicional de superhéroes, algo así. La verdad está muy bonito ese arte. Como un poquito más elaborado. Se ve que le echan bastantes ganas a cada una de las tiras. Y pues ahí está, carnal. Se va a poder conseguir ya este volumen a partir de del mes que viene. A partir del mes de noviembre. Se llama One of Those Days. De esta pareja de Yehuda y Maya Devir. Que pueden leer las tiras también, completamente sin costo. Pueden buscarlas en su perfil de Instagram como One of Those Days. O también en Facebook como One of Those Days, ahí los pueden encontrar. Pero pues para los que nos gusta también tener la bonita edición en físico, pues ya va a salir ese librito. Yo particularmente sí me interesa, aunque está un poquito caro, honestamente, por $30, sí está algo carito. Pero pues en una de esas, un descuentillo por ahí que encuentre, pues en una de esas yo creo que sí, carnal. Pues es otro ejemplo del... Bueno, número uno, de que Random House de veras sí está interesado en llegar a este mercado, pero no está tan interesado en andar como que publicando cosas que no tengan un poquito de trayectoria o que ya estén probadas. O sea, el caso tan solo de que pues, va a ser quien les distribuye a los TPs, por ejemplo, a DC Comics, y en este caso pues hace la edición en físico de un webcomic ya publicado, ya probado, que ya ha tenido su éxito. O sea, me da gusto que Random House se quiera meter, pero sí como que, hey, dudes, muy notorio que no le quieran arriesgar ni tantito, ¿no? Pero bueno, y también es una prueba de que, pues, hay una enorme hambre, vamos a poder decirle así, de la por más historias, por más cómics, que, ¿cómo decirlo? Que al ver que son exitosos en la red, que es una forma perfectamente válida y muy funcional para andar publicando sus obras, y pues sigue habiendo esa necesidad de tenerlo en físico. Se me hace raro, o sea, voy a ser súper sincero, yo ya estoy tan tan acostumbrado a los formatos digitales en lo que quieras, que se me hace muy raro que haya O sea, raro y no, porque incluso a mí me pasa, ¿no? Hay cositas que sí me gusta tenerlas en físico, que me gusta tenerlas, pero para mí es un asunto un poquito distinto. No es tanto esa obsesión de quiero papel para si se me lleva, se me llega a apagar el boiler o algo así. No, no es tanto eso. Sino, bueno, no, obviamente no es para prender el boiler, ¿no? Sino en el sentido de que, oye, lo quiero en físico porque es importante para el autor y para que este tipo de obras se sigan publicando, entonces pues lo compro incluso en físico, que sé que es una estadística que les cuenta mucho a los publishers, a las editoriales y de lo que quieras. Uh-huh. Pero me hace tan extraño que haya todavía esa necesidad de mucha gente de tener todavía la copia en físico. Y en cierto modo también lo entiendo por... Miren, hay una cuestión bien curiosa con la tecnología y la ciencia. Entre más entiendes la ciencia, menos te asusta. El caso inverso es cuando entre más entiendes el software y los algoritmos más te asustas. Y es ahí cuando empiezas a ver cuestiones de cosas muy básicas, desde los digital rights management, esos como que candados digitales para que solo puedas leer, por ejemplo, libros o cómics en ciertas plataformas, estilo Comixology, que no existan repositorios físicos, por ejemplo, de películas o incluso videojuegos, como ya una vez había pasado. Y bueno, ahora te comento ese punto un poquito más a fondo, pero bueno, donde pues nada más estaba como que las copias digitales de tal o cual juego o película o serie, y de repente la compañía que es propietaria de ellos pues le da el bajón al switch de ese servidor y ya valió, ya nadie más lo puede tener. Y empiezas a decir de holy shit, o sea, todo el repositorio del conocimiento humano está literalmente en manos de tiranos y corporaciones sin alma, y dices, well, shit, creo que debería tener un libro en físico, ¿no? O sea, lo entiendo también por ese lado, pero no quería empezar a bajar tanto en el agujero del conejo, pero como diría Malcolm, there you go. Pues es que sí, o sea, hay muchas razones por las cuales sí tener las cosas en físico, otras por las que no vale la pena. No sé, si es un... Particularmente tú lo sabes, o sea, yo soy más de cómic en físico o de libros en físico. ¿Has visto mi biblioteca? Pues no será la más grandota, pero sí tengo bastantes años comprando cosas, ¿no? Pero también, por otro lado, digo, el espacio es un bien finito, ¿no? O sea, no, aunque tuviera, no sé, una casa dedicada completamente a libros, va a llegar un momento en que la casa no le va a caber uno más, ¿no? Entonces... Pues también es otra de las razones por las cuales también el contenido digital pues también sí me funciona. Quizá me he vuelto más selectivo, más o menos, no tanto como tú, pero sí un poco más selectivo en qué compro en físico y qué no. Tú sí has dado como que más el salto, yo la neta casi no, carnal. También hay un asunto, muchas cosas de las que compro en digital ya no hay imprint en físico, o sea, si las quieres tienes que comprar los de los que ya existen y que te dejan caer en una lanísima espantosa y dices, mejor en digital y santo remedio. Sí, sí, ese es un buen punto. Por ejemplo, cosas como el Supreme de Alan Moore, pues no se encuentra. O sea, no hay manera, creo que, de encontrarlo en físico más que ediciones muy viejitas. De una editorial que se llamaba Checker Books. Bien fea, o sea, por ahí vi algunas fotos de esa edición y estaban bien, bien horribles, bien muy mal impresas, así de puta. Y es lo último, las últimas versiones que hay, o los números sueltos, que pues evidentemente pues, son carísimos, y pues alguien, pues si los quieres comprar, pues no te va a salir barato, y a ver si los consigues con alguien, ¿no? Pero pues sí, es curioso eso del digital y el físico. Y por cierto, quisiera aprovechar para hacer un bonito comercial, carnal, hablando de cómics digitales y tal vez después en físico, pues les recomiendo que le echen un ojo en la plataforma Graphite a un nuevo proyecto en el que estoy colaborando como traductor, que es de Sergio Ríos. Sergio Ríos, que es el autor de, por ejemplo, de Rockers o José Luis, enemigo de lo sobrenatural, y que también ha dibujado varios cómics para la plataforma de Neymar Jr. Comics. Entre ellos dibujó mi debut como escritor, él dibujó aquel número. Y ahora pues estoy colaborando con él como traductor, pero más bien adaptador del español al inglés de su más reciente cómic de autor, que se llama Rockabilly Monsters. Muy bonito el cómic, muy padre. Es básicamente los monstruos clásicos de Universal, o sea, el Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, etcétera, pero con un toque como del rock and roll y del rockabilly de los 50s y 60s. Es como un tipo de esas películas. Tiene esa estética como de película, pues no sé, como moderna, pero de esas que haces basadas en los 60s, más o menos. Y pues básicamente son los monstruos contra una amenaza más grande que ellos, ¿no? Y está muy padre, el dibujo está muy padre, el coloreo me gustó mucho. Y pues apenas salió el primer número salió hace esta semanita, el primero de octubre, o sea, literalmente arrancando el mes del Halloween. Y lo pueden encontrar completamente sin costo en la plataforma Graphite, que la pueden descargar, pueden leerlo en línea en su computadora o pueden verlo también en su smartphone o en tablet, en cualquier dispositivo, Android o iOS. Es sin costo, tiene un modelo de suscripción que tú te suscribes al webcomic que quieras, lo vas siguiendo como tipo Webtoons y tiene algunas cosas de publicidad. Eso sí, es la forma en que se mantiene la página. O tiene también su modelo de premium, que pagas el equivalente a un cómic al mes, o sea, $3 al mes, y con ese puedes leer todo el contenido que tiene Graphite, que tiene cosas de Top Cow, de Dark Horse, de Valiant, y también muchísimo, muchísimo cómic de autor, entre ellos, por ejemplo, este Rockabilly Monsters de Sergio Ríos. Y pues yo estoy colaborando con traducción español al inglés, esa adaptación es la primera que hago de esa manera. Y también, pues esto, labor editorial, o sea, estoy haciendo labor editorial con cuanto a narrativa, algunas cositas de opciones y cosas por el estilo. Así que pues sí, en ambos idiomas lo pueden encontrar, tanto en inglés como en la plataforma de Graphite. Y pues ahí ando colaborando con el buen Sergio, muy entretenido el cómic. Y se rumora, por ahí dice Sergio, que eventualmente le gustaría hacer un Kickstarter, que es otra de las formas como ya muy comunes también para este tema de hacer cómic, de que pues espera tener una cierta base de fans de que el Rockabilly Monsters, y después lanzar un Kickstarter para una versión en print, una versión en físico, sería pues para el año que entra. El cómic va a ser mensual, va a ser capítulos de 16 a 20, que lo van a ir encontrando a partir de este mes y subsecuentemente, carnal. Así que, repito por ahí, Rockabilly Monsters de Sergio Ríos, ahí en la plataforma de Graphite, carnal. Y pues sí, carnal, y pues ya casi para irnos, yo creo que al descanso de esta primera mitad, pues salió una nota ahí que me llamó mucho la atención, pues que como el modelo en print pues sigue jalando, en contrapunto de lo que estábamos comentando, ¿no? Pero pues resulta que en Japón, solamente en Japón, pues hay un manga que acaba de llegar a un récord, que es el récord de más reediciones de un mismo manga en su propio país. Y ese récord lo ostenta ni más ni menos que Akira, de Katsuhiro Otomo, que llega a su edición número 100. O sea, se ha reimpreso 100 veces la obra de Katsuhiro Otomo, Akira, para el mercado japonés, carnal. Solamente para el mercado japonés. Si contáramos las reediciones que hay para, quién sabe cuánto, para todos los países donde se ha distribuido, pues son muchas más, pero es todo un récord. Y estábamos pensando hace ratito, lo comentábamos fuera del aire, de cuántas generaciones y cuántas personas han tenido o tienen una copia de Akira. Simplemente porque ahora ya se ha reimpreso 100 veces. Y no son tirajes chiquitos, ¿verdad, carnal? No, hay que recordar que ya en Japón, cuando salen los tirajes de cada edición de sus mangas, no estamos hablando de números que podrías encontrar aquí en México o en Estados Unidos, donde los tirajes son respectivamente entre 5 y 10 mil copias. Uh-huh. No. Ya fregados. Cuando ya tienes un cierto, no quiero decirle éxito, pero por lo menos reconocimiento, estás empezando a editar unas 50 mil copias. Tengo entendido, probablemente sea menos, a lo mejor es más, pero 50 mil copias se me hace normal para una industria del, de la publicación sana, considerando el cómo venden mangas allá en Japón, que pues, es casi los venden de a kilo, no se me haría raro que fueran, no fuera, que fueran tirajes mucho más grandes, ¿eh? Pues sí, así que pues la verdad es un récord gigantesco, bien y de buenas para Katsuhiro Otomo, que son ya más de 100 ediciones. Y me decías que pues no es el cómic, no es el manga, ni siquiera el libro más editado en el mundo. Me decías que eso lo ostenta otro producto japonés, ¿no? Sí, One Piece tiene el récord Guinness como la serie de realmente era de cómic, pero en realidad pues ya es de lo que quieras, de publicación impresa, más impresa, o sea, se han impreso más copias, y supongo que que eso significaría que es lo que la que más ha leído la gente en la historia de lo que llevamos de humanidad. Tiene, a ver, aquí está el número. Holy fucking shit. En total, 320 millones de copias en 77 volúmenes. Oh my god. ¿320 millones de copias? Sí. Holy shit, ¿no? Me dices que creo que es el libro más leído, más veces editado que la Biblia, ¿no? Si juntas todas las ediciones que alguna vez se han leído, se han hecho del libro más impreso en el mundo, que por cierto no es la Biblia, es El Señor de los Anillos. La Biblia según Tolkien. No es ni la. Es la Biblia según Tolkien. No, ese es el Silmarillion, por cierto. El Señor de los Anillos sería el segundo, el Nuevo Testamento, ahora que lo voy pensando. O sea, ese libro no tiene ni la mitad de y estamos hablando de los tres libros del Señor de los Anillos, no tiene ni la mitad de lo que ha vendido One Piece, aunque hay que decirlo, ¿no? En 77 volúmenes. Me parece que el Señor de los Anillos, hasta donde me quedé, algún lado lo leí hace unos años, tenía como 150 millones de copias vendidas a nivel mundial en su historia. Wow, es el Evangelio según San Frodo, ¿no? Oye, por cierto, ¿sabes cómo? Digo, curiosidad, alguien que tenga la curiosidad de trivia del café comiquero. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? ¿Te acuerdas en? Ay, ¿cómo se llama esta cosa? A Song of Ice and Fire. Ah, sí. Lo tienes presente. Sí. ¿Cómo? Lo tienes presente los libros, ¿no? Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo se llamó el primer esposo de Daenerys Targaryen? ¿El primer esposo de Daenerys Targaryen? ¿Cómo se llama? El Khal Drogo, ¿no? El Khal Drogo. Ajá. ¿Sabes cómo se llamaba el papá de Frodo? ¿Drogo? ¡Drogo! ¿En serio? Totalmente. Ok. Sí, yo no sé, obviamente hace... ¿Drogo Baggins? ¿Drogo Baggins? Sí, también suena un poco... En español está más gacho, ¿no? Drogo Bolsón. Suena a que se la pasaba en la cachumba, sin trabajo el señor, ¿no? Pero bueno. Ok. Sí, yo leí después de... O sea, leí primero a Song of Ice and Fire, después leí El Señor de los Anillos, y cuando... Híjole, cuando estaba leyendo en El Hobbit, que es cuando aparece pues la historia de Frodo, y pues mencionan a sus ancestros, ahí entre ellos a su padre. Híjole, mira, no podía dejar de imaginar una escena donde veías a Elijah Wood, pues en su papel de Frodo Baggins, acá pues todo babyface y chaparrito y demás, y su papá, pues ves a Jason Momoa todo tatuado y cortando cosas a la gente, ¿no? No sé, era raro. Oh my god. No me acuerdo, no sabía ese dato, la verdad no me acordaba del nombre del papá de Frodo, pero Drogo Baggins, Drogo Bolsón, insisto, se oye muy mal. Pero... Sí, también se escucha. En español, bueno, en inglés no hay fijón, pero en español... a veces entiendo el por qué los traductores prefieren ponerles nombres diferentes. Algunos personajes entre idioma e idioma. No sé si en el caso de la edición en español lo hayan cambiado. Yo supongo que no, pero hubiera sido un buen momento para cambiarlo. Sí, y esa traducción de Baggins, Bolsón, Striker, Trancos, etcétera, es como la oficial en español, ¿no? Entiendo que creo que Tolkien sí la probaba o no sé, algo así, ¿no? Hasta donde tengo entendido, sí, exacto. Él hablaba español Y también, de... ¿no? Honestamente no sé. Sí, hablaba muchas lenguas y otras que se inventó, desde luego. Hablaba varios idiomas. Algunos de ellos los inventó él, ¿no? Dices, ah, qué fregón, yo también hago lo mismo. Y bien inventados, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Él sí los inventa bien. Ya nomás le hago el cuento. Ah, bueno, sí, yo obviamente estoy bromeando, ¿no? O sea, pero yo siempre voy a preferir que dejen los nombres originales de lo que quieras, ¿no? Así sea en mandarín, en japonés, en mongol, en lo que sea, prefiero el nombre original. Sí, a mí también me gusta. A veces te lo exige la misma historia, o a veces te lo exige la editorial, pero sí, a mí también me gusta más dejarlo así. Así me pasó con cuando traduje World of Warcraft. Ay, a mí sí me dolió ponerle varias cosas en español, pero bueno, pues así lo pidió Blizzard, pues ya qué fregados, ¿no? Sí, ahora sí que cuando es mandato, ni modo. Aunque de repente en el idioma original suene chistoso, ¿no? Como Drogo Baggins. O, ahorita que mencioné a los mongoles, el nombre mongol de Genghis Khan. ¿Cómo es? Genghis Khan. ¿Cómo? Genghis Khan. No me chingues, Han, ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, pues ni modo, o sea, ese es el nombre original, así Pues que... sí, como la coprotagonista de Inuyasha, ¿no? Que se llama Kagome. Aquí le pusieron Aome cuando Sí. sale la animación, pero pues, es que a Bueno, ver, no, dilo pues rápido, porque pues ya no, sabemos cómo somos. ¿verdad? Sí. Sí, digo, porque ya sabemos cómo somos. O sea. Sí, había Cuando otro. mi hermano me presta los mangas de Inuyasha, los volúmenes, por cierto. O sea, muchas cosas que leo las leo gracias a mi hermano. Gracias a mi hermano, por cierto, ahora que estamos en eso. Sí, a la fregada, ¿eh? Yo le digo Kagome porque pues ese es el nombre original. Yo no soy mal pensado como todos ustedes, chamacos. Sí, aunque lo que sí de repente es que algunas cosas de. Bueno, ya antes de irnos al corte, pero algunas cosas de la traducción de Inuyasha, no sé si así fue así se pasaron en la televisión o en la primera versión del manga que hubo de Editorial Viz, pero hay algunas cosas que los dejan tan en japonés que me cuesta de repente trabajo, ¿cómo decirte? Asimilar, o sea, como que hasta para cosas muy sencillas, como que sí tendrían. Incluso pone las notas del traductor de qué es, como que el que lo dejen en japonés, o sea, ni siquiera es un nombre propio, ni siquiera es un artículo o un artefacto importante, ni siquiera es una raza o algo, y que los dejen tal cual en japonés, sí se lee bien raro, o sea, cuando, no sé, digo, por ejemplo, la Shiko no Tama, que es la joya de las cuatro almas, o sea, está bien que lo dejen en japonés, pues, puede que, pero. Hay un. En los más recientes volúmenes que he estado leyendo de Inuyasha había un término. No sé, no recuerdo ni cómo se pronuncia, no me acuerdo. Pero básicamente era un primogénito. O sea, era el primogénito de un lord feudal. Y a lo mejor era tan específico el nombre en japonés. O sea, como primogénito que nació del sol en una noche de verano. O no sé, algo así. Pero básicamente se traduce como primogénito. Y dejaron en la traducción que hizo Panini Manga, lo dejó esa nomenclatura en japonés. No es el nombre del personaje, no, hasta lo que llevo leído, no es como relevante dejarle el nombre en japonés por algo. Y pues son ese tipo de cositas que si le estás leyendo en español, pues a mí sí me brincan un poco al momento de leerlas. Insisto, cuando son nombres propios, pues se entiende. Cuando son nombres de cosas o de, no sé, cosas como decir un Kamehameha o algo así, pues tiene sentido. Pero cuando son cosas muy mundanas y que lo dejas así en japonés porque otaku, como que no sé, algo dentro de mí brinca, la verdad, ¿eh? Híjole, es muy complicado ahí el asunto, es mucho de opiniones y probablemente también varíe de obra a obra. Yo recuerdo cuando estaba leyendo hace muchos años una traducción de los 47 Ronin. Mira, nunca les decían samuráis, les decían caballeros, ¿no? Así como que, o sea, no, pero técnicamente sí, no le decían katana o canto o algo así, les decían espadas. Técnicamente sí, pero no. O sea, no le decían damyo, le decían simplemente... Señor feudal. Amo o algo así, no me acuerdo, del término que utilizaban. O sea... Pero fíjate, ahí esos yo creo que sí se justifica porque tienen algo... O sea, es una espada específica de Japón, es un tipo de guerrero específico de Japón, es un tipo de título nobiliario específico de Japón. Creo que ahí sí se justifica bastante dejar los términos adaptados del japonés. Ahí, en mi opinión, yo creo que sí. ¿Qué tal si en el caso de este monito de Inuyasha es también es algo parecido de lo que desconocemos? Pues puede que, pero te digo, insisto, en lo que llevo leído, quizá más adelante, quizá en futuros volúmenes juegue un poco más ese término, pero pues no sé, no. O por ejemplo, ha habido muchas, creo que es en, ¿cómo se llama este manga ahí medio emo que a muchos les gusta y que sí me gustó, pero ay, pero se hizo famoso por las razones incorrectas? Death Note, exactamente, Death Note. Que sí lo dejan como Onechan o algo así, o sea, como términos como decir hermano, hermana, senpai, como que pues no sé para qué juega, o sea, ¿por qué no decirle simplemente hermano o hermana? O sea, esa sí es como más común, ¿no? Creo yo. Bueno, ahí sí es fanservice. O sea, yo no soy tan fan, pero lo entiendo. Pues sí, supongo que a los que les gusta más así ese rollo, pues felices, ¿no? Yo en mi cabezota, cuando llego a esos términos, sí lo traduzco, traducción instantánea, Sí. El único problema es que cuando me pasa eso, me pasaba cuando me prestaba los mangas de los Caballeros del Zodíaco, o sea, no solamente les cambiaba luego el nombre a las técnicas en español, y de repente como que mi mentecita se empezaba a acordar de cómo iba el capítulo y más bien lo empezaba a revivir en como si fuera el episodio de televisión y el manga. De repente me encontraba a mí mismo en la misma página del manga como hace como 20 minutos y de ¡ah, shit! Lo que sí es que en esos, por ejemplo, hasta me pasa que afortunadamente hasta las voces me acuerdo, ¿no? Entonces hasta en mi cabezota pues sonaba Jesús Barrero, René García, etcétera, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, claro, de la versión bonita del doblaje. ¿Todavía sigue la de Netflix, por cierto, la versión esa horrorosa de Caballeros del Zodíaco? Sepa, no sé, y ojalá la entierren y nadie más la vuelva a ver. Ok. Normalmente yo y mi hermano somos muy... tratamos de ser mucho más positivos al respecto de los cómics y cosas que leemos y vemos y etcétera. Veo que hay cosas con las que no podemos, ¿eh? Sí, hay cosas con las que no deberíamos uno meterse. Ni mollo. Sí, no sé, está como que... está entre, no sé, el COVID y el manga y la animación está de sencilla. Ojalá nadie los vuelva a ver, ¿no? Ay, Dios. El arte de Greg Land. El arte, entre comillas, de Greg Land. Perdón, ando amargo con Greg Land, pero eso es siempre. En el caso, o sea, últimamente... No, si supiste, ¿no? Se pirateó ahí las... Para variar. Unos dibujos de Tristan Jones para la portada del ómnibus que va a salir de Aliens para Marvel. Sí, eso fue una verdadera jalada. O sea, y lo peor del caso, Tristan Jones se queda sin chamba porque estaba trabajando con Dark Horse en esos títulos. Y ahora, o sea, Marvel, what the fuck. O sea, perdón, ya ahorita ya nos vamos, pero tengo que sacar eso. Marvel, what the fuck. Tienes, o sea, te acabas de hacer de licencias. Acá, súper pachonas. Y sacas tu primer ómnibus de material clásico y le pones una portada nueva hecha de calcas de alguien que sí sabe dibujar a un alien. O sea, teniendo al artista original, o sea, digamos, no original, pero al artista que ha estado trabajando vigente en los personajes, a un verdadero artista que te puede hacer una portada fregona, y agarras a Greg Land, fuck it. Pues sí. Y se quejó amargamente el señor Tristan, así dijo, oye, pues aquí estoy, denme chamba, ¿no? ¿Qué soy? ¿What am I, chopped liver? O sea, pues sí. Y dijeras, no, es que el señor no lo hace. ¿Cómo no lo hace? O sea, el señor es un máster. Sí, han visto sus ilustraciones. Si siguen el trabajo de Tristan Jones, o Tristan Jones, para que lo puedan encontrar mejor por ahí en el habla hispana, tanto en Twitter como en Instagram, holy fucking shit, ¡oh, Dios! Otro nivel. Y él, y este... Es el, otro nivel. Y Greg Land, pues nada más lo copió. ¿Qué hay que decirlo? Tristan Jones es más bien esa ilustración como que para portadas, es portadista, cosas así. Él no hace narrativa gráfica. Uh-huh. Pero, pues, ¿cuál es la bronca? Está bien bonito, ¿no? Sí, exactamente. Y además, ¿para qué lo hubieran contratado? Para una portada, ¿no? Aparte, exacto. Y es, aparte de eso que dices, ¿no? Que, que por ejemplo, él no hace narrativa gráfica. Pues, Greg Land tampoco, pero bueno. O sea, sí, hay que ser sinceros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, honestamente, o sea, es, perdón, pero o sea, eso de acomodar nomás dibujitos para que medio se parezcan y calcarlos, cero respeto de mi parte, lo siento. Sí, pero mejor vámonos a otra cosa, porque ya me voy a empezar a poner muy amargo y no quiero estar así el día de hoy. Está bien, carnalazo. Pues bueno, entonces nos vamos a una pequeña pausa antes de ir a nuestro tema central. ¿Alguna recomendación musical de esta semana, carnalazo? Pues yo puse la anterior. No sé si tú traigas una. Sí, pues mira, ahorita que salió un nuevo video musical bien bonito, por cierto, muy muy bien producido, de Lindsey Stirling, de su álbum más reciente, Artemis. Esta canción se llama Till the Light Goes Out, hasta que la luz se apague. Hecho con una estética muy como, no sé, como de película épica y toda la onda. Está bastante padre el video. Échenle un ojo, échense un clavado allí en YouTube, rapidísimo. Till the Light Goes Out de Lindsey Stirling. No la ponemos, pero la recomendamos aquí en el Café Comiquero. Lo ponemos en un momento. De vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa, en la que les recomendamos haber checado sobre todo el video y también la rola de Till the Light Goes Out de Lindsey Stirling, de su más reciente disco Artemis. Muy bonito video, ahí échenle un ojito ahí en YouTube. Y regresamos con nuestro tema central de esta semana, porque pues nos hemos vuelto el casi casi el podcast no oficial, especialmente porque no quieren, de Monstres, carnal. Porque no quieren, yo encantado de seguirlos mes a mes, denos los complimentaries y con muchísimo gusto. Se los venimos manejando, ¿no? Pero bueno, Image no quiere, se ponen sus moños, es normal, digo, evidentemente, ¿no? Así pasa, ni modo. Yo encantado de ser el podcast oficial de Monstres. Monstres, una creación de las autoras Marjorie Liu y Sana Takeda. Uh-huh. O sea, ellas están acreditadas como las creadoras, ambas dos dirían por ahí en el fútbol mexicano. Hay que mencionar que Sana Takeda hace todo, absolutamente toda la ilustración. Color, dibujo, trazo, tintas, etcétera, ¿no? Y también hay que mencionar lo siguiente, estamos hablando del multigalardonado cómic de Image Monstres, donde Marjorie Liu ha ganado el Eisner, fue la primera mujer en ganar el Eisner como escritora. Sana Takeda ya lleva un par de Eisners como mejor ilustradora, mejor colorista o mejor whatever. Mejor portadista. Con mucha razón. Mejor portadista. Digo, es incluso pueden checar el volumen que vamos a estar revisando en este programa, el volumen 4. Si compran el TP, hasta en la contraportada, No me acuerdo si es en la contraportada, una de las portadas interiores. Ahí es una de las portadas interiores porque anuncian cuando, o sea, la venta, la edición de Monsters Book One, que va a ser una edición hardcover, más grandota, bien super pachona, bien cara, de los primeros 18 números, me parece. O 12 números, ya no me acuerdo cuál. Aparte de ponerte el cómo va a ser la portada, que está hermosa, pues viene también la enorme lista de nada este cómic. Digo, nada más para acá flexionar músculo, ¿no? Evidentemente. Y se lo merecen. Es un excelente cómic que, pues, oye, si tienes la capacidad y la habilidad para crear algo de esta calidad, pues presúmelo, ¿no? Yo sí soy de los de la idea de que Marjorie Lewis Ana Takeda no solo están en su derecho, casi casi es su privilegio poder presumir todo lo que ha ganado este cómic. Sí, totalmente. Y también en la contraportada del TP, además de todos esos reconocimientos súper importantes, como premios Eisner, premios Hugo Award, etcétera, tiene un bonito reconocimiento que si yo me tuviera un cómic o libro o lo que sea, con este quote de dos palabritas, me muero. O sea, porque simplemente dice A Delight, una delicia. Firma Neil Gaiman. Ah, ok. Got it. Al garete, los Eisner, los Hugo Award. Sí, no, Neil Gaiman Senpai Notice Me, ya, con eso, ¿eh? Ay, mi hermano, de veras. Eres alguien sencillo. Sencillo y no de complacer, de veras. Sí. No, imagínate, o sea, para que Neil Gaiman te dijera algo así, pues no está fácil, ¿no? Definitivamente no, y tiene, hay que decirlo, es un cómic que a la gente estilo Neil Gaiman, y por lo que entiendo a quienes escogen los títulos ganadores de los Hugo Awards, les gustan mucho este tipo de cómics que son oscuras, ya no solo cómics, ¿no? Historias, son historias oscuras, canijas, densas, muy cortas, densas, donde ves reflejan lo peor que puede existir en la humanidad. O sea, el tipo de cosas que les gusta a la gente que le compraría, no sé, Game of Thrones o algo así. Sí, de hecho, fíjate, incluso hay un quote de LA Review of Books que dice, tan ambiciosa como George R. Martin o J.R.R. Tolkien. Pues algo hay de eso, o sea, digo, ambiciosa, espero que no se quede como la historia de George R. Martin, ¿no? Que pues nunca acabó, entonces, y de Tolkien, pues bueno, sí acabamos, pero esperemos que sea así de ambiciosa, pero que tenga un bonito y conclusivo final, ¿no, carnal? Mira, desviando un poquito del tema, muy controvertido eso de que no acabó A Song of Ice and Fire. Sí acabó, y de haber podido haber hecho lo mismo, si yo fuera escritor y hubiera podido hacer lo mismo que George R. Martin, le entraba sin broncas. Es decir, le vendo los derechos a unos fulanos para que acaben mi historia total y me den una lanísima con una serie de televisión. Total, ya yo me ahorro el trabajo. Yo hubiera hecho lo mismo. Admiro que lo haya hecho así el señor, y todos se pueden aguantar. Ok, sí. Que fue una... Y ahí podemos ya entrar oye, pero fue un final de acá y no sé qué. Sí, o sea, sí, ¿qué podemos decir? Estuvo feito. O sea, fue muy ridículo en muchas partes y estoy seguro que a mucha gente lo dejó decepcionado. Pero para George R. Martin significó ganar mucho dinero sin trabajar. Pues sí, y ves que según está terminando sus libros, algún día, no sabemos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mucha gente creo que ya lo va a sentir como que es el fanfic, ¿no? Creo yo. Desgraciadamente, cuando siento que más bien el fanfic, sin demeritar el fanfic, porque en estas épocas de pandemia, oh Dios, el fanfiction de veras es el bálsamo que mi alma necesita para pasar de un día al siguiente, pero bueno... Se sentiría que la serie de televisión es el fanfic, y técnicamente lo es. Pues sí, porque el original, la historia original es los libros de George R. Martin, ¿no? Uh-huh. Y la serie de televisión la hicieron unos fans que honestamente no tenían ni una triste idea de cómo se hace una historia, y se nota cuando dejan de adaptar los libros, pero bueno. Sí, ¿crees que ahorita entramos al tema con Monstres, pero crees que si Monstres tuviera el multimedia treatment le iría bien? Depende. Es una excelente pregunta. Depende mucho del tipo de tratamiento y de a qué medio quieras adaptarlo. Si quieres adaptar esto a una serie de televisión estilo HBO, siento que le puede, o sea, siento que sería un fenómeno mediático de mucha popularidad. No sé qué tan bien adaptado quedaría. Si me dices que esto lo adaptan a un anime bastardo, quedaría a la perfección. Aunque quizá no, muy seguramente no tendría el mismo impacto en todas las personas. O sea, no tendría la misma difusión, los mismos reconocimientos. Porque la animación y el anime están... Y aquí, sorry, gente que le gusta el anime, a mí también me gusta, pero hay que ser sinceros. El anime y la animación están vistos como formas de arte menores, a pesar de que todos lo sabemos, no lo son. Pero, por ejemplo, no ganaría ni Grammys o Emmys. ¿Cuál es el de la televisión? Emmys. ¿No? Emmys. No ganaría ni Emmys, ni bla, bla, bla. No ganaría nada si lo trasladaran a animación, a un anime que siento yo, o animación china, porque es más, esta historia está más bien basada en la China de la pre-revolución, del siglo XX, pre-revolución cultural. Quedaría, siento que sería la forma adecuada de adaptarla, pero no ganaría nada. Si lo adaptaran, y que no sé qué tan importante sea esto, ¿no? Si lo adaptan así en una historia estilo HBO, de las cuales, pues ya sabemos cómo son, ganaría todo, pero quién sabe si estaría bien adaptada. Es un buen punto. Yo me imaginaba, fíjate, más que HBO pensé en El Brujero. O sea, me imaginé como esa estética y esas ondas del Brujero, así. Me lo imaginé en Netflix o Amazon Prime. Pero ahora que lo mencionas, creo que la mejor adaptación que podría haber es en la animación. Y definitivamente, un anime sería fantástico. El estilo de arte es, básicamente es como un manga. O sea, tiene mucho de manga el trabajo de Sana Takeda. Y si bien, como dices, ¿no? La historia está más como, tiene más el sabor de esa China prerrevolucionaria. Hay muchas cosas que son netamente extraídas del manga y el anime o de la cultura japonesa. Hay onis, o sea, uno de los primeros personajes que vemos en este cuarto volumen de Monsters es un oni, es un demonio tal cual de la cultura japonesa. Y no olvidemos a los gatos, que les llaman Necomancer. O sea, el maestro Ren, que es uno de los personajes, es Necomancer. Es uno de los mejores juegos de palabras que he visto en la vida, la verdad. Sí, 100% de Mario Lee, por cierto. Y hay que mencionarlo, o sea, por ejemplo, es que las autoras de este cómic, pues una es japonesa, 100%, Sana Takeda, uh-huh. Ella es japonesa, vive en Japón, ella es de allá, y Marjorie Liu es estadounidense, pero es como Jin Luen Yang, es una Chinese Born American. Iba a decir American Born Chinese, ¿verdad? Sí, estuve a punto, pero ese es el título de un super genial cómic, mi favorito en mucho, mucho tiempo, pero bueno. Ella es estadounidense, pero nació de padres emigrados chinos. Y de hecho, bueno, un poquito de historia de cómo nació este cómic de Monsters. Pues es un poquito la idea de Marjorie Liu de darle un homenaje a su abuela, que ella vivió en la China previa a la revolución maoísta, y de todas las historias que le contaba de cómo era la China en ese entonces. Marjorie Liu trata de trasladarlo, obviamente dramatizado, a un cómic, más la idea que le salió cuando fue a Japón, a los estudios Toho, y se tomó una foto con una estatua de Godzilla, ¿no? Que dijo, sería padre hacer un cómic donde una chamaquita tuviera un kaiju mascota, ¿no? Sí, no es exactamente mascota, pero hay que estirar el concepto, ¿no? Bueno, o sea, una vez más, lo dramatizas mucho más, lo elaboras más. Pero sí, es básicamente el concepto. Y bueno, nada más para dar ahí ese flexeo de músculos que les estaba diciendo de lo que ha ganado este condenado cómic. Miren, ganó el Eisner a la mejor escritora en 2018. Ganó el Eisner a la mejor serie continua también en 2018. En 2018 también Sana Takeda ganó como la mejor artista de portadas. También ganó el Harvey Award, como el libro del año del Harvey Award, por cierto, wow. O sea, no nada más cómic, libro en general, el Hugo Award, que tiene ahí ya una categoría separada, en 2018 ganó como la mejor historia gráfica, también, esta se me hace un poco rara, pero está bien, o sea, ok, qué bueno que le den esto a los adolescentes, ganó como la aplicación para adolescentes de los Eisners en 2018, La Asociación de las Británicas de Fantasía de Novelas Británicas le dio el premio de mejor cómic y novela gráfica también en 2018. Y Sanaa Takeda no solo se llevó a la mejor portadista, se llevó a la mejor Yo Hago Todo el Arte, que es el mejor artista multimedia de los Eisner, también en 2018. Well, shit, ¿no? Nada más. Oh, my God. Eso estamos en 2018, porque en 2019 volvió a ganar un Hugo y un Hugo Award otra vez como mejor historia gráfica o continua, yo no me acuerdo. O sea, es el tipo de cosas que le gustan a esos jueces, por lo que veo. Multigalardonado el cómic, y no es un cómic muy, muy cuidado, muy... se ve que es de esas historias donde Marjorie Liu y Sanaa Takeda pasan largas horas procrastinando, y después le echan como 10 minutos de world building supermasivo, que es así como trabajan los escritores, no es crítica contra ellas. Todo mundo le hace así, pregúntenle a Tom King, pregúntenle a Chip Zdarsky, pregúntenle a Mariko Tamaki. Cuando están en el ploteo de sus historias, es mucho daydreaming, y ya como que 20 minutos ahí de, ah, ok, ya ahora sí, esto es lo que se va a poner, ¿no? Porque es trabajo de ideas, o sea, hay mucha ideación aquí, entonces... Pues la ideación, hay técnicas para hacerlo, pero definitivamente hay mucho daydreaming, mucho back and forth, platicar y qué se te ocurre, y luego ya lo aterrizas. Cada quien tiene un proceso y veo que les funciona bastante bien. Eso sí, habiendo dicho lo anterior, es una serie fantasía épica. Es fantasía épica muy, muy oscura. Y es muy ambiciosa en su scope, es muy, muy ambicioso. Se ve muy favorecido este cómic si ustedes lo leen, o sea, en vez de ir lo que lo hemos estado leyendo, que es en volúmenes, híjole, siento que a lo mejor quedaría más bien de la forma en la que Image lo quiere hacer, que es como que en libros eche, cuando leas el siguiente volumen, pues regrésate un par de numeritos antes para que vuelvas a agarrar el ritmo y ya puedas leer lo demás. O sea, una lectura continua creo que es la forma más beneficiosa de leer este cómic. Leerlo en capítulos de repente es complicado. Me decía mi hermano que él le... O sea, los personajes principales, pues como en todas las historias, ¿no? Los terminas conociendo bien, los ubicas y dices, este es este, y etcétera. Pero cuando llegan los personajes incidentales, si de repente es de, ¿y este quién es? Y pasa en todas las historias, ¿eh? Ya tocamos el asunto de George R. Martin. Pues, la crítica que todo el mundo le hacía, y pues creo que tienen cierta razón. Sí, desarrollaste muy bonito a tus protagonistas. Ah, ya me acuerdo cuál era la crítica, no era exactamente con los monitos de las ciudades libres, que honestamente creo que ni George R. Martin se acuerda, sino que cuando llegó su libro 4, que se llamó... Storm of Swords, ¿no? No es cierto, A Feast for Crows. Ah, algo de los cuervitos, exacto. Que utiliza personajes que no eran varios personajes que no eran exactamente los protagonistas, cuyas historias se ven involucradas con otras personas que no veníamos siguiendo. Sí, es de repente de, ¿y este quién es? Y resulta que ya había salido, sí, ya había salido. Y no te acuerdas. Es normal. Pasa con todas las historias. No sé qué tan... lo que nunca he sabido, y honestamente no sé cómo le pudiera hacer yo para saber, es que tanta aceptación tenga este tipo de narrativa, por ejemplo, en libros de prosa normales. Pero, por ejemplo, por lo menos aquí en Monstres, en este formato de cómic, sí, es un... poquito complicado de repente acordarse de personajes que salieron ya tiene un buen ratito, de un cómic que leímos hace mucho tiempo, de muchos cómics que leemos al año, ¿no? Al mes. Ha de ser una bronca, y me lo decía mi hermano y creo que tiene la razón, ha de ser una bronca leerlo mes con mes. No lo leemos así mi hermano y yo, pero sí ha de ser un problemón, ¿eh? Sí, porque me pongo a pensar en la persona que compre barato 5 cómics, ¿no? 5 cómics al mes de lo que quieras. Y obviamente, pues, cada semana vas por tus cómics. Y pone tú que una semana lees uno, una semana lees otro. Y realmente el de Monsters lo vas a volver a tocar hasta el mes que viene. Después de haber leído otras 4 historias de otras cosas. Y siento que Monstres, lo único que yo podría decir a manera un poco de crítica es, y ni siquiera es crítica tal cual, por de que esté mal, sino simplemente así es de los cómics menos episódicos que hay. O sea, cada número es una progresión del siguiente, es una historia larga, es una historia completa, es una historia que, pues sí, se beneficia mucho de la leída, el binge reading, o sea, que lo leas de corridito. Y yo creo que leerlo mes con mes sí estaría medio complicado así de, a ver, ¿qué pasó? Mejor me regreso a un número y lo leo. Fíjate, me pasó un poquito, estaba ahorita releyendo Invincible, y es totalmente otra cosa, es otro mundo de cómo hacer narrativa. Y aunque lo leas de corrido, sí notas que hay una pausa en cada número y hay un desarrollo principio y final muy marcados. Con Monstres lo hay, pero es muy notorio que Marjorie Liu y Sana Takeda tienen una historia mapeada a muy largo plazo. No veo para cuándo se pueda terminar Monstres. La verdad es que los temas que maneja y las situaciones en que mete a los protagonistas no son fáciles, no se ve para cuándo pudiera terminar. Ya van ahorita 30 números, este TP recopila del 19 al 24, por cierto, pero ya van 30 números y va para largo. Y se nota que Image Comics ha confiado en ellas para ir contando la historia a su ritmo y con esa forma de narrar que no es tan episódica, carnal. O sea, la verdad es que veo que Image le tiene muchísima confianza a Monstres, y no es para menos, es un gran cómic. Que, por cierto, creo que en Twitter por ahí te preguntaban de que por qué no hemos hecho un programa específicamente de Saga, o una serie de programas de Saga, y lo dices bien. Saludos, lo preguntaba Bernardo por ahí, Bernardo. Ah, Bernardo, exactamente. Y lo dices muy bien. Saga se vende solito, o sea, Saga es de lo más conocido de Image Comics, le va muy bien. Y tristemente a Monstres no lo conocen tanto, creo yo, ¿verdad? No sé si no lo conozcan tanto, etcétera, pero lo que sí estoy seguro es que no le han dado en general, estamos hablando de los medios que nos dedicamos a esto de cubrir el cómic, no le hemos dado la misma cobertura que ha tenido Saga. Eso es un hecho. No tiene la misma cobertura que Saga. Hasta ahorita, hay que considerar que también Saga empezó en 2012. Sí, claro, buen punto. Y este cómic empezó a salir en 2016, me parece. Sí, exactamente. Yo creo, no sé a nivel de podcast de cómics, pero al menos desde México creo que somos, no sé si el único que ha hablado específicamente de Monstres, ¿eh? Tal vez no, pero no he visto muchas publicaciones al respecto, ¿eh? Sí, debe haber más. Estoy seguro de eso, pero por lo menos en los medios digitales de habla inglesa, no encuentras la misma cantidad de artículos dedicados a Monstres que de Saga. Eso es segurísimo. Sí. Y si esas vamos, ahora que lo voy mencionando, ve también cómo se ha desarrollado Saga. Es bastante parecido. Es una historia planeada a muy, muy largo plazo. Y Image también le está dando también la paciencia porque pues confía en el proyecto, igual que como veo está confiando en Monstres. Eso es bueno. Sí, buen punto. Exactamente. Así es, carnalazo. Pues entonces, revisemos entonces este cuarto volumen, números del 19 al 24 de Monstres. Nada más completando los créditos, además de Marjorie Liu y Sana Takeda como artista y como escritora y artista, está Ross Button en las letras y el diseño. También muy, cierto, muy conocido el buen Ross Button. Sí, me voy enterando que es Dude. lo encontré en Twitter y dije, ¡ah! ¡Eres Dude! Y gracias al cielo que ponen sus pronombres en su biografía en el Twitter, porque de repente incluso ponen como avatar, como imagen para mostrar, como en el café, por ejemplo, en el café comiquero, pues no ponemos nuestras fotos, ponemos un dibujo o lo que sea. Y de repente es de, ¿cómo me dirijo a usted? ¿No? Así que pues que Ross Button por ahí le haya puesto que, oigan, soy Dude. Muchas gracias, señor, y pues yo no sabía ni qué género tenía, ¿no? Pero bueno. Sí, gran trabajo que hace Ross Button, la verdad. Muy, muy bueno, muy bueno. Como edición de Jennifer M. Smith, producción artística de Shanna Matusak, wow, difícil de pronunciar, asistencia editorial de Sherry Riley y Monstres, creado por Marjorie Liu y Sana Takeda, efectivamente, carnal. Y en el tomo empieza con el capítulo 19, la portada es fantástica, o sea, no es por nada, se llevó premio de mejor portadista, es de las portadas más intrínsecas y barrocas que hay en el arte ahorita en cómics, yo creo. Es increíble el detalle de diseño que le pone Sana Takeda, ¿eh? Sí, eso sí es para que veas, para mí un pequeño problemita el seguir las portadas. Es tan detallista, es tan intrincada en su composición y en coloreo y etcétera, etcétera, que de repente sí me cuesta de, ay, esta portada, o sea, no hay tanto problema de, pues lo vas leyendo en volumen, no hay fijón, pero obviamente no me echo un volumen de una sentada, ¿no? Le dedico más tiempo. Debería empezar a comprar, por lo menos aquí en Monsters debería empezar a comprar separadores de libros o algo así, porque de repente es de, ay, ¿en cuál iba? Y cuando veo las portadas, no, creo que este ya lo pasé, ¿no? O sea, es un pequeño problemita que yo en lo personal tengo, pero no es problema, es, no sé, simplemente se me hace curioso. Exactamente. Que algo bien, bien interesante, el contraste que le mete en cuanto al detalle en armaduras, texturas, ropa, etcétera, y las caras son muy sencillas. La verdad es que las líneas de los rostros son muy sencillos, más apegadas al manga y anime, honestamente. O sea, el ejemplo claro es la página con la que abre el número, que es una secuencia, como casi todos los números de Monsters, que es una secuencia en el pasado, y atestiguamos algo bien pachón a esta Kipa bebé. Se ve bien bonita, o sea, y es un dibujo muy manga, o sea, ojos grandotes, tres rayitas para la nariz, una boca muy expresiva. Y sus orejitas de zorro, ¿no? O sea, la verdad está bastante bonito el dibujo y es muy sencillo. Es esa parte, el rostro, todo lo demás, hay mucha composición ahí. Y en ese pasado de Kipa, pues vemos que, por cierto, el volumen se llama The Chosen, la elegida. Yo pensaba que era Maika, pero más bien creo que durante todo este número o todo este tomo, y empezando desde estas páginas, vemos que hay un ser que es de los antiguos, Ancient, no confundir con los Old Ones, que son los dioses antiguos, pero los Ancient, que son como antiguos, pero menos antiguos, ¿no? Llega a darle una especie como de bendición, diagonal maldición a Kipa, de darle una especie de vista especial, o sea, como que puede ver algo en la gente, ver más allá de lo evidente, ¿no? Y vemos que sus padres, uno es un borracho y su madre, pues no están muy contentos de eso porque pues básicamente sí le fue a dar una especie de bendición, pero la va a marcar de por vida, ¿no? Sí, creo que valdría la pena un pequeño recap porque, o sea, si tú lo necesitabas, estoy seguro que el mejor público de México, o sea, los que nos escuchan, también lo pueden necesitar. Monstruos se desarrolla en un mundo ficticio, evidentemente, gracias a Dios no es el nuestro, donde hay varias razas, entre comillas, conviviendo. En el planeta están los humanos normales, que estos humanitos normales pues son como tú, como yo, como cualquier hijo de vecino, y tenemos dentro de nuestros humanitos a las brujas que requieren una cosa especial para poder hacer magia. Lilium, ¿no? Que esa cosa, exacto, proviene de los cuerpos de otra raza, que son los Arcanix. Los Arcanix, que son como seres... son seres mágicos por sí, serían como el fey, o sea, como fairies, o sea, pero el fey tradicional, uh-huh. En el sentido de que pues incluso tienen algunas características animales. Para mis amigos furros, a quienes les mando un enorme saludo, los adoro a todos ustedes, you're weird as shit, but I love you, pues les llama mucho, o sea, les creo que les puede llamar mucho la atención porque hay muchos personajes dentro de Monsters que tienen características humanoides y animales, algunos más humanos, unos más animales, pero bueno. Y esas series, los Arcanix, o sea, les digo, son por nacimiento ya tienen ciertas habilidades, son mágicos en general. Mientras que los humanos dependen más de la tecnología, los Arcanix dependen más de la magia. Tienes también literalmente a los que son tal cual, son gatos. Pero son la raza de los gatos, son como una... O sea, son... Ay, jugaron Monster Hunter, los palicos, hagan de cuenta, pero estos hablan y son malignos. Bueno, no malignos, pero pueden llegar a ser unos hijos de la fregada. Tienen su propia civilización, son una raza aparte. También tienen habilidades mágicas, pero como que sí, pero son muy especiales en particular. Son más, mucho más fuertes que un gato normal, son muy, muy letales, tienen una habilidad congénita para hablar con los muertos, de ahí el término necromancer, Otra de las razas que conviven en este mundo son, bueno, y dentro de los Arcanix, como que hay niveles, ¿no? Están los Arcanix normales y están los Arcanix, los Ancients, los antiguos, que son como versiones, pues, incluso así lo maneja dentro del mismo cómic, menos diluidas de los Arcanix, como que así eran originalmente y después pues se le empezaron a engendrar hijos entre ellos y entre humanos, pues fue diluyendo ese tipo de habilidades y de poderes que los antiguos poseen. Pero hagan de cuenta, son súper brujos, ¿no? Y también tenemos dentro de este mundo a los dioses antiguos, que esos son, pues son unos monstruos estilo Godzilla, mala leche, pero son en realidad deidades, pero ya no estoy seguro de que sean deidades. Sí, les llaman también Monstrum, ¿no? A su raza, más o menos, como, o sea, de ahí el nombre también de Monstres, ¿no? Hay una que le dicen Monstra, propiamente, que es como que el singular de Monstrum, ¿no? Exacto. Si Monstrum es para el plural, Monstra cuando te refieres a uno de esos fulanos. Y están bien feos. O sea, están bien feos. Pues también feos. O sea, son criaturas que medio para beneficio del lector llegan a tener alguna forma, podríamos decir, familiar. El monstruo más, la monstra más, o el monstra, podríamos decir, el old one más, pues, con el que pasamos más tiempo es con Sin, que es el kaiju o monstruo que está pegado a Maika, a nuestra protagonista. Y este Sin, pues es como una especie, un amasijo como de tentáculos delgados o algo así, pero que tiene cierta forma humanoide. O sea, alcanzas a ver que hay una especie de cabeza, hay brazos, hay piernas, más o menos. Hay otros que están más informes, se ven como bolas, se ven como... Hay unos por ahí que después conocemos acá que tienen forma como de dragón, les llaman Dracul. Como que tratan de darle una forma comprensible para el ojo humano, pero se nota que no son cosas que el humano debería estar viendo, ¿no? Definitivamente no. Y esos son los, ahora sí que los monitos que podemos encontrar dentro del mundo de monstruos. Es más o menos lo que necesitamos saber de su lore. Y pues sí, digo, ahí está, para que no digan de que nos confundimos o algo así. Y algo bien importante con los, por ejemplo, los Old Ones, muy al estilo de Lovecraft, cuando un dios antiguo emerge, trae consigo la locura. O sea, es verdaderamente catastrófico para... Especialmente para la raza de los Arcanix, se ponen bastante locos. Que es ahí donde también arranca la historia. Después de este pequeño flashback en el que vemos a Kipa, esta Arcanix bebé, la vemos ya como una niña y está siendo llevada por por un grupo de mercenarios que se la van a llevar con alguien llamado Lord Doctor, el señor Doctor, que ya después lo conocemos. Y en ese equipo, en ese grupo, hay uno de ellos lleva un hacha gigantesca donde lleva cargando una jaulita donde va Kipa, y es un Oni. O sea, está considerado, seguramente es un Arcanic, pero dentro de los Arcanics está esta raza de Onis, que es como un demonio japonés. Hasta tiene los cuernitos y, o sea, tiene mucha visibilidad así del estilo manga. Y mientras se lo están llevando a Kipa, Chaos ensues. Porque en el tomo pasado de Monstres, uno de los dioses antiguos había despertado, había llegado a la Tierra a través de un portal. Y por ese ratito que estuvo, los Arcanix, varios de ellos, especialmente la raza que parecen más zorros, de hecho le llaman zorros, se empezaron a poner mal. O sea, entraron en un frenesí, en locura, empezaron a gritar, a aullar. Hay unas escenas ahí bastante desgarradoras que dibuja Sana Takeda, muy crudas, donde vemos que incluso que los Arcanix zorros empiezan a matarse entre ellos, a comerse a sus crías, a agredir a la gente, y pues todo básicamente por la aparición de este dios antiguo. Algo muy lovecraftiano desde mi punto de vista, carnal. Sí, hay que mencionar también que es muy curioso, pero la raza de los zorros que se ponen locos son los adultos, los niños no. Exacto. Los niños como que no, o tienen más defensas o no sabemos qué pasa, pero incluso los adultos hasta como que visten lenguas y sí se ve súper creepy. El arte de Sana Takeda es muy detallado cuando lo requiere, pero hay cosas cuando, sobre todo son escenas de acción, ¿no? Es algo que me gusta mucho. le baja al detalle y opta por mejor meterle más al dinamismo. Incluso ya los, o sea, cuando hay escenas de acción, los paneles, pues muy al estilo también del manga, terminan por no ser paneles regulares, o sea, cuadrados, rectangulares, sino que son formas sesgadas, romboides a veces, pues para darte un sentido de cinética durante toda la página, durante todos los cómics. Y como les decía, como es una escena de acción y le puede bajar un poquito al... le baja, de hecho, al detalle a propósito, sobre todo cuando es a la hora de, por ejemplo, hay unas escenas donde Kipa es, o sea, el grupo donde que va llevando a la pobrecita de Kipa es atacado por estos pues, zorritos locos, se defiende y traen espadas, traen hachas, o sea, pues, no están mancos, ¿no? Cuando se están defendiendo y por ejemplo, le dan por ahí un espadazo a un zorro, aprovecha esa atacada, que es las líneas de movimiento, para no tener que hacer un dibujo tan... tan delineado, tan detallado, y simplemente ves pues el slash de un espadazo, hay uno de estos gatos ahí cortando a uno de estos zorros porque pues los estaban atacando. No es un dibujo tan detallado, por ahí es un dibujo muy, muy dinámico. Esa transición que hace Sana Takeda entre el dinamismo y el detalle, honestamente es muy padre. No todos lo manejan, ¿eh? Y les sale bastante bien. Incluso hasta ahí utiliza líneas de movimiento muy sutiles. Cuando, por ejemplo, hay ese mismo gato guerrero se da la vuelta, voltea la cabeza y ve que lo van a atacar. Que por cierto acaba devorado por estos zorros. Usa esas pequeñas líneas, como que nada más esa indicación de hacia dónde volteó la cabeza. Al mismo tiempo que hay otras acciones que la misma línea te dice que el otro personaje se volteó y se está llevando a Kipa. Son tres rayitas que le pone, o sea, literal son tres rayitas, y con eso te da toda la sensación como de un storyboard de para dónde tienes que voltear o cómo es el movimiento de los personajes. Es la verdad una genialidad cómo lo logra, Sí, y si me empiezan a decir de, oye, pero es que todas las escenas de acción tienden a ser menos detalladas que pues las escenas más tranquilas, no, recuerden el cómic que reseñamos la semana pasada, Hawkeye. Hay muchas escenas de acción es donde Leonardo Romero, el ilustrador de ese volumen de Hawkeye Private Eye, cuando se trata de Kate darle de mandarrezos a la gente, es muy detallado incluso en la forma en la que te va narrando el hacia dónde se va dirigiendo Kate, cómo va peleando, qué va haciendo, y hay muchos detalles al respecto de si tira una flecha uno o dos paneles siguientes, ves dónde pega esa flecha y qué efecto tiene mientras sigues viendo a Kate pegándole a la gente, si ella va cayendo hacia algún lugar, después en otros paneles vemos el efecto que tiene esa caída, vemos su cara de repente si le dolió o no, o sea, es muy detallado incluso en las escenas de acción, pero se siente una acción menos frenética, que creo es la intención que Sana Takeda hace con sus escenas de acción, que sea frenético, que de veras sientas que hay riesgo aquí, que están peleando en desesperación por su vida. Y lo logra, porque incluso además del ritmo frenético, es también que se note como algo salvaje. O sea, el hecho de que veas a los zorros en un modo verdaderamente salvaje es aterrador, y el cómo te muestra ese cómo se mueven, la verdad da miedo, ¿eh? O sea, sí es una escena es una escena de horror a toda regla, ¿no? Sí. Total que, bueno, escapan de esa emboscada. Y me gusta este número, el primer número, porque vemos las consecuencias que tuvo el ataque del dios antiguo en el arco anterior, que fue la culminación del arco, ese ataque, esa llegada de un dios a la Tierra, y vemos lo que... Y aquí podemos ver qué es lo que pasa. Vemos, o sea, cuando seguimos al grupo de Kipa, vemos lo que le pasa a los Arcanics, de, oh, shit, están todos loquitos y mal. Después, por fin, vemos a Maika, no estaba haciéndose mensa, estaba buscando a Kipa. O sea, Maika es un personaje, de veras, es difícil que te caiga bien. Marjorie Luce se esfuerza mucho para que sea un personaje abrasivo, mordaz, grosero y mal hablado. Y sientas a veces hasta poca empatía por ella, y es a propósito, ella lo dice 100% a propósito, ella no quería un personaje que fuera fácil de asimilar o que fuera muy digerible, no, que o sea, le va a costar a este personaje ganarse tu simpatía, en muchos sentidos incluso llega hasta ser antipática, pero vemos que sí se preocupa por su compañera, por Kipa, o sea, desde el primer volumen pues la trae como de especie de paje, y pues ni modo, o sea, ya se hizo de su responsabilidad, y siente esa responsabilidad, va a buscarla. Maika fue quien quien acabó con el dios antiguo de los números anteriores con una super arma en esta ciudad, estado, isla de Pontus. La logró activar porque, bueno, pues ella tiene un dios antiguo pegado a ella, ¿no? A su misma alma. Y va buscando a Kipa en compañía de otro personaje que conocimos también ya en algunos números anteriores, que se llama Corvin. Y si me dicen, oye, Corvin, suena como cuervo. Exactamente. Es un Arcanic que tiene como alitas negras así de cuervo. Como ángel caído, pues. Mi hermano y yo siempre bromeamos, ¿no? Que es el Obsidian Darkness de la partida de rol, pero bueno. Es que sí está bien Darks. O sea, van montados en unicornios, hasta su mendigo unicornio es negro, ¿no? Dices, bueno, puede ser más emo, pero no sé cómo. Puede ser más goth, pero ya no sé cómo, ¿no? En fin. Yeah. He probably shits bats. Sí, totalmente. Lo bonito de la, bueno, entre comillas bonito, de la relación que tienen Micah y Corvin es que son enemigos. Corvin es un agente de un grupo de dentro de los Arcanics que se hace llamar la corte del Crepúsculo. Esa es la corte del Crepúsculo, que estaban buscando a Micah pues para convertirla una vez más en un arma. Que es lo que siempre, todo el mundo quiere controlar a Micah por su poder y la pobre Micah lo único que quiere es que la dejen en paz y ver qué le pasó a su mamá y se acabó. Nadie le va a hacer caso, obviamente. Pero tienen que forjar esa alianza muy incómoda porque a Corby también le preocupa a Kipa y siente que todavía puede aprovechar el poder de Micah sin antagonizarla tanto. Hay muchas escenas entre ellos, sobre todo cuando también son emboscados por otro grupo de Arcanics, que ellos no estaban mal, o sea, mentalmente no fueron tan afectados por la llegada del dios antiguo, por el Cthulhu versión de región 4, porque o sea, si era un dios antiguo, si era canijo, pero vamos, o sea, si con una superarma de un solo disparo te truenan, pues no era hasta canijo, ¿no? Era canijito. Era canijito. Hay otros dioses antiguos más canijos en este mismo cómic, pero bueno. Y vemos que estos otros Arcanics, pues más bien están paranoicos, ¿sí? Vieron la destrucción de su ciudad, le empiezan a echar la culpa a los humanos, matan muchos humanos, y al ver a Micah y a Corvin, piensan que Corvin es un traidor a su raza porque Micah parece humana. Micah es un Arcanic, es descendiente de esta raza, pero no tiene, por lo menos cuando se ve como ser humano normal, no tiene ninguna característica que parezca animal, a pesar de que el background de Micah es, incluso su apellido es Half-Wolf. Medialobo, desciende de una raza de lobos, pero que tras muchas generaciones, pues terminan como Micah o como su madre, que parecen más bien humanas. Incluso hay una broma muy padre ahí de cuando están estos Arcanics ahí de es un traidor, se junta con humanos, ¿no? Y Micah de, por Dios santo, me voy a tener que pegar una cola al trasero para que no me digan de cosas, ¿no? A los furros les gusta esto. Saludos, amigos furros, los amo, en fin. Y justo cuando están peleando, o sea, también un poquito por su vida y demás, es mucho el va y ven de si te ayudo o no te ayudo, el por qué te voy ayudando. O sea, ayuda a Marjorie Liu en escenas de acción, porque también es algo que yo creo que en los primeros 12 números le faltaba un poquito a este cómic, era más escenas de acción, porque oye, es una fantasía épica, de repente tienes que dar espadazos a alguien. Aprovecha escenas de acción para darte desarrollo de la relación de dos personajes. O sea, Corvin de repente ayuda a Micah, Micah se va preguntando del por qué está haciendo esto, en muy padre que no te ponen una enorme cantidad de texto, nada más de repente es de, ¿por qué me ayudas? Pues porque te tengo que ayudar, mensa, ¿no? O sea, no tengo otra opción. En poquito diálogo y en escenas de acción, nos van cimentando su relación de están juntos, están en una alianza incómoda porque se necesitan actualmente. Es algo que me gusta mucho y a través de todo el cómic, que es algo que por lo menos me tomó más de 18 números, no soy una persona inteligente, eso seguro. Me voy dando cuenta que Sana Takeda y Mario Liu hacen a cada rato. Aprovechan muchas escenas que normalmente en otros cómics serían pues el eye candy o el fan pleaser de pues ver gente está atravesándose con espadas, pues para que te emociones y te fluya la sangre, aprovechen esos momentos para desarrollarte, no tanto al personaje en sí, a veces sí, hay ocasiones en donde sí, sobre todo cuando Maika actúa sola, pero más para darte a entender ciertas situaciones que parecerían, que si no las explicas parecerían tontas, de por qué están estos dos que son, técnicamente son enemigos, por qué estarían juntos, te van explicando a través de una pelea de que se necesitan, no es de que quieran. Me gusta mucho ese recurso de las autoras, ¿eh? No lo he visto en otro cómic, a lo mejor sí lo he visto pero no lo he notado, pero ahora sí que la primera vez que lo noté fue aquí en Monstres. Es más común en el manga, ¿eh? En el manga se da mucho eso, que también las escenas de acción, que son muy fluidas, muy cinéticas, de repente también hay diálogos y hay situaciones que aprovechan para hacerlos crecer. Y yo creo que se entiende mucho en ese medio porque, pues recordemos que el manga se publica de manera semanal por entregas, o sea, ya después salen los libritos, pero tienes que tener a tu audiencia enganchada para que sigan comprando las revistas. Y pues tienes que hacer crecer, o sea, tienes que ponerle algo bonito, o sea, algo que sea atrapable, como una escena de acción, y meterle diálogo. Como que cosas como esas, por ejemplo, lo he visto en, no sé, Saint Seiya, The Lost Canvas, hay mucho de eso. O sea, en muchas de esas, acuérdate de cuando Aldebarán, bueno, sí Aldebarán, pero el Aldebarán viejito, Asgard de Tauro, pelea contra ¿cómo se llama? Ayako de Grifo, me parece, ¿cómo se llama ese monito? No me acuerdo de él, pero de la guerra antigua. De la guerra antigua, en la guerra anterior, la guerra sagrada. Cuando esa versión de Aldebarán pelea contra armas de fuego negro o algo así, ¿no? Exacto, o sea, hay mucho drama con eso, o sea, que desarrolla Shiori Teshirogi, porque son las escenas de pelea y toda la onda clásicas de Saint Seiya, pero en el back and forth entre esos dos personajes ves mucho de cómo crece ese personaje, que acaba siendo muy trágico. Y como que digo, creo que en el manga es más común que suceda eso, no tanto en el cómic americano. Y aquí Sana Takeda y Marjorie Liu lo hacen bastante bien. O sea, trasladan mucho esa forma de hacer cómic, pero en este estilo, ¿eh? Y es por eso, chamacos, que hacemos el programa entre dos, porque yo no lo hubiera captado eso. Gracias por decirme que eso viene más del manga. Yo no me acordaba, o sea, no lo tenía tan presente, fíjate. Pero ahora que me lo vas mencionando, te juro que me llegó así la iluminación de tienes toda la razón, ¿no? ¡Nice! Y por eso es que el manga y cómic, pues, son diferentes, son lo mismo en cuanto a que son cómic, pero son formas diferentes de narrar y es perfectamente válido el mezclar géneros como lo hace Marjorie Liu y Sana Takeda, que les funciona pero súper bien, ¿no, carnal? Sí, el chiste yo creo que de que existan diferentes formas de hacer cómic, manga, manga, cómic chino, cómic estadounidense, cómic europeo, cómic de este lado del Río Bravo, mexicano, argentino, Brasil también tiene una gran tradición de hacer cómic. Es que, o sea, sí tienes tu idiosincrasia, pero creo que es muy, muy pachón cuando se nutren de otras formas de hacer cómic de otros lados. Sí, y les funciona bastante bien. Últimos pointers de este número, se revela algo de Corbin que no habíamos visto, que tiene una herida muy fea, o sea, no tiene un ojo, estuvo en una de las de los grandes hitos y momentos de la historia, que fue en Constantine, que es una ciudad de la cual hubo un gran desastre y pocos salieron vivos, entre ellos Maika, que de hecho hubo 8 sobrevivientes a esa ciudad, y Corbin estuvo ahí. Y la verdad es que incluso el dibujo, cuando vemos cómo está su cara, es de, oh my god. O sea, por eso siempre ando con una mascarita que se veía bien fantasma de la ópera para verse más darks, ¿no? Te digo que puede ser más god. Estoy seguro que Corbin puede ser más god. ¿Cómo? No lo sé, pero debe poderse. Hay que preguntarle a alguien que sea god. Y el último pointer es que se activa, vemos mucho más a detalle el poder de esta, de Kipa. Kipa puede ver el alma, aura, algo así de la gente. Y hay un personaje nuevo, o creo que es nuevo porque no lo habíamos visto antes, que se llama Lafaela, que es una Oni, pero pues joven, más bien jovencita, y que anda pues de mercenaria, pero no era mercenaria originalmente, ella iba a una escuela de caligrafía o algo así, y pues por lo que vemos es bastante buena con el arco. Esta Kipa se logra zafar de sus sus captores diciendo que quiere ir al baño, truco más viejo del mundo, y le salió. No son muy hábiles. Y se tira a un pozo. O sea, así de, pues, de quedarme con estos, pues mejor me aviento al pozo, a ver qué fregados pasa. Y esta Lafaela dice, pues o sea, creo que ya valió porque se tiró al pozo donde estaba, donde estaba la qué, la tumba del rey oso. Decir, ok, eso no se oye nada bonito. Y vemos a la los últimos paneles que vemos de ese número, está, nada más vemos los ojos brillantes de Kipa, que vemos que se activa su habilidad. Y ya, y dice Santos, o sea, dice Diosa, o sea, ya valió cacahuate, no sabemos qué iba a pasar ahí, pero como que de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, brincó de la sartén al fuego la pobre de Kipa, ¿no? Sí, hay que recordar que Kipa, pues toda su muy, muy corta vida, siempre ha sido vendida, ha sido esclava, no, a duras penas, creo que no recuerda ni a sus papás, se conoce la brutalidad de la esclavitud y nada más. Así que de seguir en esa, como cautiva, mejor tirarse a un pozo. Sonaba mejor tirarse a un pozo. Fuck. Sí, de verdad es uno de los personajes más. O sea, visualmente está bien bonito, pero es total, una tragedia la pobre. Es Remy se queda guango, ¿no? Bueno. Te escucho. Es que como que te dejé de escuchar un momentito, ¿eh? Ah, ok, dale. No, adelante, estabas hablando, pero es que el último ya te escuché. Ah, que le digo que Remy se queda guango. Ok, Remy se queda guango. Eso, por ejemplo, eso no lo escuché. Ok, 3, 2, 1. Y en el siguiente número, es también la tónica entre de cada número de monstruos, es que las primeras páginas siempre empiezan con una especie, o sea, a veces un flashback, a veces cosas que están pasando en ese mismo momento, pero en otros lugares. Pues para irte dando contexto de otras situaciones que van a pasar en un futuro. El número 20, de hecho, empieza con una boda. Y para quienes si veníamos siguiendo el cómic, pues, o sea, todos los volúmenes, pues uno dice, well, shit. Muy al estilo, por cierto, me puse a investigar un poquitín, muy al estilo de las de muchas tradiciones. De la China imperial, de la última China imperial que fue por ahí de los 1800, pues que cimentaba, entre familias poderosas, cimentaban tratos comerciales, treguas, alianzas, lo hacían a través de matrimonios, y es exactamente lo que estamos viendo en las primeras páginas. Tuya, quien era el interés romántico de Maika, quien era su mejor amiga, probablemente la única alma en todo el oscuro y horrible mundo en el que vive la pobrecita de Maika, le mostró algo de calidez, se está casando, y eso no es lo peor, se casa con la tía de Maika, fucking bitch. Sí, y su ceremonia, pues no es como que muy bonita, o sea, se ve como, o sea, muy elegante y todo. Algo que debo recalcar es el vestuario de Tuya, que Tuya tiene un tipo de dibujo que la hace ver como hindú, podríamos decir. Y o sea, la ropa con la que la visten, los adornos, se me hace muy muy de la India, o sea, de la realeza india. Se me hace un diseño precioso, o sea, con toques medio chinos, también orientales, pero como más como ese tipo de elegancia que se vería en una boda de alguna realeza hindú, ¿no? Y después de esta escena así tan, o sea, como, ¿cómo te diré? Una escena medio triste porque vemos que el matrimonio no fue lo mejor para Tuya. Llegamos a la parte como más en el presente o más siguiendo la historia principal, donde vemos qué pasó con Kipa. Bueno, mándeme. Una pequeña aclaración de la escena anterior. Toda esa escena de esa boda y demás, pues en realidad era una boda política para unir a dos facciones de los Arcanics que habían estado en conflicto durante mucho tiempo, las cortes del crepúsculo y del ocaso. Uh-huh. Exactamente. Vemos esta escena en la que Kipa sí sobrevive y Lafaela llega a ayudarla y se encuentran con un nuevo tipo de Arcanic, o sea, o bueno, más bien un Ancient One que no habíamos visto. Que es un... lo veremos un poco más adelante, que es un tipo Dracul. Hay una escena ahí interesante con ellos y también con... vemos de nuevo a Ren que despierta después de los eventos que pasaron en el tomo anterior y está con este personaje que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, porque ves... O sea, sí, a esta la conocimos en el volumen pasado. Era parte del gobierno de esta isla de Pontus, y fue quien estudiaba las armas, armas antiguas, esa arma en la que se tuvo que meter la pobrecita de Mike ahí a arriesgar su vida para echarse un dios antiguo. Y nos vamos enterando que pues ella tiene una es un arcani que evidentemente tiene una forma pues humana, nada más tiene unas como astas, como de venado, pero ella decide mostrarse tal cual es y es como tal una arcánica antigua, a canijo, y sí. Se estaba haciendo, ahora sí que se estaba haciendo pues, pasar por pues una arcánica más corrientita, digamos, no sé exactamente cómo es el término correcto, pero bueno, sorry. Y utiliza a Ren para decirle, oye, pues ya que te desperté, ya que te salvé, pues para añadir leña al fuego y más deuda a la lista que le debes al medio mundo, pues pues ahora me debes a mí algo y voy a buscar a Mike a ver y gánate otra vez su confianza así como puedas y tráela para acá, hijo de tu madre, ¿no? Sí, o sea, pobre tipo, Ren le debe a todo mundo. Este pobre gato sí está bien fregado. Pobre gato. Y bueno, para hacer un poco más ágil esta parte, digamos que en este número hay un reencuentro con un personaje que habíamos visto desde el primer volumen, que se llama Yvette Lolim, que ahora por lo que vemos le reporta, o tal vez siempre fue así, le reporta a alguien que le llaman el Lord Doctor, el señor doctor, que nos vamos enterando quién es. Y cuando se presenta, se presenta con Corbin y con Micah diciéndole simplemente, te he encontrado, mi querida hija. Y es, efectivamente, es su padre, es el padre de Micah, que nos dejaron como cliffhanger en el tomo pasado. Y su padre es canijo, o sea, es muy, muy poderoso. No nada más en cuanto a fuerza física y sus poderes pues mágicos como Arcanic, sino que además tiene de su lado a una nueva facción que no conocíamos. Así como estaban la corte del crepúsculo y la corte del amanecer, ahora hay una corte nueva, la corte de la sangre. Es decir, oh, ok, como que él lo que quiere es crear una facción diferente, porque no está de acuerdo en que el mundo se reparta entre esas dos facciones y que una vez que la guerra concluya, porque hay una guerra, no se ve reportándole a ninguno de los dos ganadores, ¿no? Si hay una guerra en ciernes, o sea, hasta ahorita todo es una paz tensa. Me recuerda mucho, y una vez más, o sea, no es accidente, es a propósito. Hagan de cuenta que esto sería como la China de 1910-11, en esos años súper tensos antes de la Primera Guerra Mundial, donde, o sea, sí había paz, pero nada más estaban, muchas las potencias mundiales estaban esperando nada más a que estallara un polvorín, una chispita para de veras, o sea, para empezar una guerra a escala global. Y se siente ese ambiente en estas páginas. Incluso cuando, o sea, el padre de Micah, que simplemente le dicen Lord Doctor, pues la secuestra y trata de matar a Corbin. Corbin escapa, lleva este sujeto a su hija, o sea, Micah, a una especie de templo fuerte donde pues él está entrenando al resto de sus tropas. Hay una escena muy padre después de darle la introducción de ella. Quieras o no, soy tu mendigo padre y tengo, o sea, y mi principal preocupación es tu bienestar. Obviamente eso es bullshit, pero bueno. Hay una escena muy padre, es un splash page así a dos páginas grande, muy bien bonito y pachón, donde vemos este fuerte guión templo donde están entrenando a las tropas de la corte de la sangre, la Blood Court, y es una toma abierta, no nada más ves a las tropas de tierra entrenando, sino ves también que tienen una fuerza aérea, tienen dirigibles de guerra. Uno dice, bueno, holy fuck, ¿y de dónde saca el dinero, recursos y poder este sujeto? Nos vamos enterando que el padre de Micah es muy, muy, muy viejo, cientos de años que tiene de edad, y de todos esos años los ha utilizado para ir amasando una enorme cantidad de recursos para fines bastante raros, en el mejor de los sentidos. Y otra cosa, es también una persona muy inteligente, no le dicen doctor de a gratis. Es noqueada para poder ser trasladada a este lugar, en donde, por cierto, o sea, en esa inconsciencia tiene un sueño donde Sin le hace una seña. No le pinta el dedo o algo así, ¿no? Sino que le hace una seña para comunicarse con ella. que Micah no entiende, y cuando despierta se encuentra que tiene un brazo, ya tiene, Micah, o sea, tenía un brazo deshecho porque era, es la consecuencia de tener a este, al monstruo, a ti un dios de los antiguos, consume tu propia carne para él existir, o sea, está canijo. Y cuando se despierta tiene un brazo mecánico, un brazo, su brazo izquierdo ya está hecho de metal, y así de, ¿qué carajos me hiciste, no? Y su papá es de, a ver, tranquila, o sea, eres mi hija, a mi hija no le va a hacer falta nada, mucho menos un brazo, ¿no? Pero ella lo ve como una afrenta, una violación, porque así de, oye, alteraste mi cuerpo, ¿no? Sí, no lo pidió, no, es que no lo pidió, Micah jamás pidió eso, tiene toda la razón. Sí, y hay un back and forth, un ir y venir entre Micah y el doctor, su padre, que se mantiene por varios números. Básicamente la dinámica que tienen es, el doctor intenta convencerla de que, entre comillas, se preocupa por ella, de que él es un ser despiadado, excepto con su familia. Le muestra cosas de su pasado, fotos, o sea, tal cual, fotos de cuando era niña, cuando era bebé, y que pues había pues sí, una relación familiar con la madre de Micah y con ella. Y Micah todo el tiempo es recelosa. Nunca rompe personaje, Marjorie Liu. O sea, todo el tiempo está recelosa de su padre. Sí le sigue la corriente como para ver hacia dónde van las cosas. Pero el tono siempre es hiriente, siempre es duro con su padre. Y él trata de ser conciliador, así como que sí, sí, sí, hija, estás medio mensa, pero ok, ¿no? O sea, como que es una relación padre-hija muy tóxica, pero muy bien cimentada. O sea, la construye muy bien a lo largo de los números, ¿no? Sí, su padre la quiere hacer, o sea, para de veras traspasarla de su lado, incluso le presenta a sus consejeros de guerra, varios Arcanix que nos vamos enterando, los fue reclutando con el transcurso de los años, varios que habían aparentemente en la antigua guerra habían sido bajas, pues, nos cuentan que en realidad se fueron de este bando. Y le da una última revelación, o sea, en el número el padre de Micah le da una última revelación de que en realidad pues nunca, o sea, Micah le reclama de oye, ahora sí que no escribías, no mandabas flores, ni chocolates, no tenías regalos de Navidad, pues ¿dónde estabas? ¿No? Decía, es que en realidad pues siempre te tuve en mente, siempre estuve viendo por tu bienestar. Subtítulos te espiaba y para eso ocupaba uno de mis sirvientes más leales. El mendigo gato, Ren, resulta que también le debe a este sujeto. Bueno, ¿a quién no le debe el mendigo necromancer este? Sí. Que de los gatitos, por cierto, hay unas páginas de cada número de Monstres acaba con una con material suplementario, así como en Watchmen, podríamos decir. Y hay unos documentos del estimado profesor Tamtam, antiguo guardador de registros del templo Ishma y estudiado contemporáneo de Namron Blacklaw, así es todo su nombre. Se me hace que en las palabras en chino serían tres palabras, ¿no? Pero bueno. Pero el profesor Tamtam, hay una parte donde describe a los gatitos y describe que los gatos eran canijos. Son canijos, son máquinas de matar, son letales y son bien pachones. O sea, son bien bonitos. Tú los ves y también bonitos, ¿no? Pero que, y esto es muy de la tradición japonesa, ¿no? Que tenían múltiples colas, y entre más colas, más canijos, y entre menos colas, más dóciles. De esto llega un punto en el que vemos cómo describen que cuando los gatos les cortan todas las colas después de varios dolorosos procesos, se convierten en animales muy dóciles, que serían los gatitos que conocemos, llamamos en la vida real, ¿no? Pero que realmente son una raza bien canija, ¿no? Sí, dentro de ese lore es que pues los humanos raptan a los gatitos desde pequeños, les van cortando las colas y los dejan como una especie, como lobotomizados incluso, y en el momento en el que esos gatitos pues tienen descendencia, desde chiquitos también empiezan a cortarle las colas a las crías, y pues terminan siendo los gatos domesticados y lindos que nosotros tenemos, y entonces siento feo. Sí, nada más les queda como registro esas terribles garras afiladas como navajas que tienen los gatos reales, ¿no? De veras que agradezco a todos los cielos que el gato más grande del mundo sean esos los Maine Coons, porque, y aún así son canijos, porque de existir gatos domésticos más grandes, pues ya serían linces y habría una bronca, ¿no? Sí, creo que por ahí la nota de alguien que se llevó un gatito según resultó ser un lince. Decía, oh my God. Un gato montés, ¿no? Sí, no, imagínate, o sea, Es de repente medio común así en los en las ciudades más rurales, que pues sin querer te llevaste, ah, mira qué bonito perrito, es un coyote, ¿no? que por cierto, pequeño paréntesis, los coyotes pueden ser semidomesticados, ¿eh? Semi es la palabra operativa, ¿no? Sí, exacto. O sea, necesitas un lugar muy, muy grande para que ellos estén. No son los animales más sociables del mundo. Te podrán tolerar y querer a ti, pero probablemente a los demás no. Y si les metes otro coyote por ahí, no se van a llevar. Hay que siempre hay que tener cuidado con ellos. Son semi. Puedes tener en un rancho, por ejemplo, pero a medias. ¿Les puedes comprar un correcaminos para que se diviertan? Se lo va a comer, pero sí, también. Pero bueno, avanzando en la historia, el arco de historia que tiene Kipa y Lafaela, aprendemos mucho de los Arcanics antiguos, de los dioses antiguos, especialmente de esta raza que es como Dracul, que no quieren emerger. O sea, hay unas páginas donde vemos a este que sí parece un dragón, que no quieren emerger, pero acaban ayudando a Kipa a retomar camino. Mientras que hay muchas páginas en este capítulo, que sería creo que el 24, no, el 22. Hay mucha política, hartísima política entre los miembros de la Corte de la Sangre y el Lord Doctor y también y Maika. Como que es el capítulo más pausado, donde se desarrolla mucho llegan a un punto bastante interesante, donde Maika dice, está esta guerra entre Arcanics y humanos, entre la Federación y los Arcanics. Y sí, está muy chida su guerra y muy divertida, pero ¿qué creen? Esa guerra no es la que debería preocuparles. La que debería preocuparles es que se acercan los dioses antiguos, y esos nos van a depurar a todos. Arcanics, humanos y la fregada. Y nadie se está preocupando por eso. Y tiene razón. Ahí como que después de todo ese trajín entre y politiquería entre ellos, dije, vaya, finalmente, como que alguien me sentó cabeza. Tienen razón, se están preocupando por broncas antiguas entre ellos con esa guerra civil que se están divirtiendo tanto, pero hay unos monstruos que los van a venir a comer. ¿Y saben qué es lo peor? Que su papá quiere esa guerra. Ah, sí, efectivamente, él sí quiere la guerra. ¡Holy fuck! ¿Por qué? Porque sabe que él puede ganar, o sea, esa guerra le va a traer beneficios, porque él podría quedarse como el emperador chamán, podríamos decir. Y más aún, quiere recuperar el poder de un dios antiguo. Resulta que Sin, el monstruo que está que está unido a Maika, en algún momento de la historia le perteneció, pero pues estaba ahí en el bonding con su padre, con el Lord Doctor. Y lo quiere recuperar. Él quiere que vengan los antiguos. En su cabeza toda loca, es lo mejor que le podría pasar. No sé si al mundo, pero por lo menos a él sí. Sí, o sea, y de hecho también, ese es su interés también, tener a Maika ahí. De en algún momento quitarle a Sim. Llega un punto en el que le puede ofrecer, pues, se puedo hacer, o sea, quitar este dolor, hacerte más normal, dame al monstruo, ¿no? Pero también Maika no es tonta, o sea, sabe lo que eso significaría, ¿no? Sí, en números posteriores se ve cuál fue la bronca con Maika, cuál es su pasado desde que era una niñita, del por qué tiene, más o menos el por qué tiene a Sin adentro. Oh, Dios, es algo que es, no quiero decir body horror, porque no es exactamente el término correcto, pero ¿qué sería? ¿Como mind horror? Podríamos decir, donde a veces un tanto gráfico en flashbacks, en sueños que va teniendo la pobre Maika, pues vemos cuál fue el pasado de Sin. Miren, no quiero decir que la mamá de Maika le tiraba todo lo que se moviera, pero creo que sí. Más o menos. En su momento, el Sin, o sea, es tan antiguo este dios. Hay una figura casi mesiánica dentro de este mundo de monstruos que le llamaban la Shaman Emperatriz, que era una especie de Arcanic súper poderoso que fue quien avanzó la civilización en muchísimas cosas. Y tenía como consorte, o nos dan a entender que era consorte. Es algo que me gusta que no te lo restriegan en la cara, pero te dan los indicios que era su consorte era Sin. Era como que su pareja. Uh-huh. Sí. ¡Holy fuck! Y más aún, en el momento en el que la chamán emperatriz pues muere, como que su pareja, Sin, era como que se iba heredando y terminaba como que la pareja de cada una de las generaciones de hijas de esta chamán emperatriz, termina, obviamente en algún momento terminó siendo propiedad, boy, toy, whatever, de la mamá de Maika. Y en su momento, cuando murió la mamá, pues pasó con Maika, pero hubo como una interrupción. En algún momento, no sabemos cómo, no sabemos exactamente cuándo, pero de lo que sí estamos seguros es que como que no fue muy, no fue por voluntad propia, el Lord Doctor se hizo de Sin, se fusionó con él, en algún momento lo tuvo para sí. ¡Holy shit! No, rayos, se puso más feo todavía eso, y se pondría más feo. Porque después, en los últimos dos capítulos de este pasan... Esencialmente hay dos grandes revelaciones. Una es con Maika, que tiene hambre. Y no es hambre cualquiera. De hecho, en los capítulos anteriores la veíamos como tímidamente comía la sopa y las comidas que le ofrecía a su padre. Pero cuando su padre se volteaba a algún lado, devoraba comida. Devoraba comida, hacía lo loco, ¿no? Y sí, o sea, ella ha pasado hambre, pero realmente aquí esta hambre no es cualquier cosa. El hambre que tiene es, o sea, hambre de seres vivos, de seres humanos. ¿Por qué? Porque o Arcanix, o sea, necesita alimentar al dios. Y algo que le dice su padre es muy cierto, o sea, puedes empezar a alimentarte poco a poco. De hecho, le estuvo dando estofado de humanito o algo así. O puedes dejar que te dé el hambre horrible y perder la conciencia y dejar que el monstruo se alimente. Pero de que tienes que comer, tienes que comer. Eso es, o sea, una de las revelaciones más duras que ha tenido Maika en su vida. Porque si así tiene a Sin, tiene al monstruo y todo, ella creía tenerlo en cierto control, pero el monstruo tiene necesidades, ¿no? No sabemos exactamente quién está en control. Y ¿sabes qué? Me puse a ver en números anteriores de... Oye, y esto ya había jugado, o sea, en números anteriores de monstruos, ¿y qué crees? Desde el primer número vemos cuando, o sea, hay una escena donde Maika pues pierde el control, devora por ahí a algunas personas, a veces pasa, y en números posteriores vemos cuando le ofrecen comida, por ejemplo, en el volumen anterior que llegan a esta ciudad de estado de Pontus, que era como que una joya cultural ahí de la civilización, bla, bla, bla. Llegan a una cafetería, le ofrecen de comer, le dan así unos pastelitos porque se veían así de Dios, yo mismo tengo hambre, ¿no? Y Maika tímidamente los probaba, o sea, les daba la probadita y como que bueno, gracias, ya estuvo, ¿no? Hay muchas escenas de ese tipo donde sí come lo que un humano normal o una Arcanic normal comería, pero incluso Sana Takeda siempre utiliza, o sea, trata de dar a entender a través de expresión facial o lenguaje corporal de que no le gusta lo que está comiendo. Y ahora sí, cuando vemos estas escenas, cuando Maika pues devoraba la comida que le daba a su padre, ay, es bien duro porque cuando le da la noticia de, oye, ¿qué crees? O sea, sí, bonito y todo, qué bueno que estés comiendo, pero ¿te das cuenta de lo que estás comiendo? Exactamente. Maika, horrorizada, incluso llega un momento en el que devuelve el estómago porque pues obviamente le da asco, pero ¿qué haces? Y en el último número de este tomo hay reunión, o sea, afortunadamente después de que se enfrenta a su padre, o sea, tiene que enfrentarse a su padre porque pues su padre va a conseguir lo que quería, que es a Sin, y después de enfrentarse a él vemos que hubo una batalla bastante terrible en la cual ella pues quedó malherida. Y Sin también no está en las mejores condiciones. Y acaba reuniéndose también con Ren y con Kipa. O sea, después de todo el tomo no se habían visto. Y Kipa me encanta porque es, o sea, todo es el dolor que ha vivido en la vida y es sumamente tierna. O sea, siempre la corre a abrazarla y ella no. O sea, a Maika es como que, o sea, te encontré otra vez, ¿no? Sí, hay que decir que en este enfrentamiento que tuvo Maika con su padre, o sea, le decimos enfrentamiento porque es conflicto, pero realmente la pobrecita nunca tuvo una oportunidad. Su padre conoce, no sabemos si el lenguaje, encantamientos o qué onda, pero puede hacer que Sin, el monstruo que tiene Mike adentro de sí, salga a voluntad, y más aún de hacerlo salir del... O sea, salir, pero no quitarle el lazo que tienen entre ellos, sino que nada más que tenga forma física. Tiene la capacidad de dejarlo como inutilizado con unas cuantas palabras. Uh-huh. O sea, conoce muy bien lo que es Sin, conoce muy bien lo que necesita. Evidencia más de que no te está choreando. O sea, sí tuvo al monstruo dentro de sí o en algún momento y sabe cómo detenerlo. Es bastante, o sea... y es con esas palabras con las que noquea tanto a Sin como a Maika. A Maika es rescatada, o sea, es rescatada de su padre, pero sí te da la sensación de, oh, holy shit, o sea, no te vas a librar de ese mendigo monigote por un buen rato y si te libras de él no va a ser fácil. Sí, exactamente. Y todas las escenas en las que habíamos visto a Tuya y a su consorte, a la tía de Maika, si mal no recuerdo. La Warlord. La Warlord. Que uh-huh. es la como la general de la corte del amanecer de los Arcanix, es quien, o sea, cuando hay guerra, cuando es cosa de armas tomar, esta es la que te va a ayudar. Pues tuvo un payoff, o sea, después de esas escenas donde vemos que se tuvo que casar con ella, compartir cama con ella y todo, pues ahora le pidió su flota para ir, involucrarse por fin en la guerra, ¿no? A regañadientes acepta. Y tiene una relación muy, o sea, pues muy típica de un matrimonio arreglado, de conveniencia. ¿No? Uh-huh. Sí, no, no son pachonas entre ellas, no se quieren, a duras penas se soportan. Pero como comparten ciertos intereses comunes, que en este caso es la supervivencia de los Arcanix, o eso es lo que dice Tuya, que no estoy totalmente seguro, termina cediendo, la Warlord termina cediendo parte de eso. No me acuerdo si parte o la, más bien la mayor parte de su flota, no le da toda, pero la mayor parte de la flota de la corte del amanecer. Órale, va, haz lo tuyo, ¿no? Y el tomo termina pues con la ominosa advertencia de Sin, después de recuperarse de que viene la guerra, viene la destrucción, se va a poner bien canijo, y para añadirle que viene la guerra es precisamente esas escenas con Tuya y con la Warlord preparándose específicamente para la guerra que se resolvería en el siguiente volumen de Monstres, que no sabemos cuántos más van a venir, pero viene uno más por lo pronto. Sí, de hecho está padre las últimas páginas de este volumen, porque pasan dos cosas, bueno, tres cosas muy importantes. Número uno, Maika tiene otro episodio donde se le sale el monstruo y tiene que alimentarse. Y le quedan claro de que pues va a tener que hacer algo con este monstruo. Durante ese episodio ella liberó a una cautiva que tenía su padre, les llaman Inquisitrix, que son como Black Ops de los humanos, son brujas muy poderosas, pero utilizadas como selectivamente para acabar con ciertos objetivos. Inquisidoras, su padre, ¿no? La había... Inquisitrix, te dijo. Su padre la había capturado porque esta Inquisitrix tenía un dios antiguo dentro de ella, y su padre le dice: es que esta guerra que tú dices de los antiguos, uno, no es tan secreta, o sea, hay quienes sí lo sabemos, y dos, o sea, es secreta pero para las facciones, o sea, esta guerra entre humanos y Arcanix está siendo comploteada por los dioses antiguos, que tienen agentes infiltrados en cada una de las razas. O sea, tienen la forma humana, pero adentro llevan un monstruo, como a Maika. Solo que a diferencia de Maika, el monstruo tiene completo control, o la mayor parte del control. Y había el padre de Maika había logrado de estos agentes, y ahí le estaba estudiando, literalmente sacándole el monstruo a base de operaciones quirúrgicas, guácala. En el arrebato de Maika, en ese episodio que tiene, la libera, y lejos de matarse, lejos de tener otro enfrentamiento, ninguna de las dos está como que en condiciones de siquiera soltar un guamazo. La Inquisitrix le deja nada más un mensaje que no sabemos qué es, o sea, le susurra algo al oído, no sabemos qué dice, pero se deja a Maika tan mal que ni siquiera trata de detenerla, se va la Inquisitrix, no trata de detenerla, no trata de atacarla, simplemente la pobrecita se pone a llorar. ¿Qué Gerardos le dijo? No sabemos. Es algo que me da mucha... Oh, shit, no sé, me da ñañaras. Y cuando por fin sale Sin, cuando por fin aparece, o sea, vuelve a recuperar forma física, porque aparentemente el Lord Doctor le había quitado esa habilidad, Micah lo abraza, o sea, le pregunta por qué, o sea, qué bueno que ya apareciste, pero por qué no me estás hablando, o sea, ya nos fregamos los dos, o sea, ¿a qué grado de soledad y desesperación tiene la pobre Micah? De todas estas revelaciones que le han puesto su padre, esta monigota, su misma madre, que sabemos que no tuvo, creo que Micah no tuvo abuela porque su mamá no tuvo mamá o algo así, o sea, le escondía muchas cosas. Es una escena bien dura y es muy bonito que es cuando está en su momento más bajo, en esa desesperación, que es cuando llega Kipa, cuando se vuelven a reencontrar, y Kipa la abraza, obviamente, porque pues, es toda pachona, pero hay un momento donde Micah son unos paneles bien pachones donde se encuentran, no se dice nada todavía, Micah se aproxima a Kipa muy, de poco a poco, simplemente la Kipa le dice, señora, sabía que usted me iba a encontrar, y Micah muy sigue en personaje, pero por fin dando otro aspecto de ella, en vez de decirle otra vez ya llegaste chamaca, molesta, acaricia a Kipa y no le dice te quiero, no le dice que bueno que estás aquí, simplemente le dice has crecido. Y es ahí cuando la pobrecita de Kipa pues, se rompe y abraza a Micah, y Micah ya es cuando abrazar a Micah, yo siento que es como cargar un costal de cuchillos, se puede, pero vas a salir un poco incómodo al respecto. Exactamente, como dices, nunca rompe personaje, pero el hecho de que le diga has crecido es de te noto que estás aquí y me importas, ¿no? Ya, en Micah ya es algo, ¿no? No, o sea, eso es, considérate su mejor amiga, ¿no? O sea, es mala onda. Otra de las revelaciones es que por fin se encuentra con Ren, o sea, obviamente sabía que era un traidor que estaba del lado de la orden del amanecer y bla, bla, bla. Y de su padre. Y ahora más, aún que es con su padre, le dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer ¿cómo le vas a hacer para que no te mates de traidor asqueroso? Ren estaba viajando con este Arcánica antiguo que era de Pontus y les da la idea de, oye, pues en tiempos antiguos cuando un gato quería congraciarse con alguien, pues se cortaba una cola en penitencia. ¿Qué tal si hacemos eso? De hecho, sí hacen eso, guacala, pero bueno, ni modo, pobrecito Ren. Y la última, con lo último que cierra el cómic, bueno, este gran asco, es que en una ciudad de la Federación Humana, una ciudad que se llama Aurum, como el nombre del oro en la tabla periódica. La tabla periódica. Vamos entendiendo que como que tenían pues, unos centros de investigación, los humanos, donde hacían su ciencia loca y demás. Los humanos empiezan a perder el control, empiezan a escuchar cosas y hagan de cuenta, ¿vieron a Kira? ¿Cómo empieza Kira? Hay una explosión en el centro de la ciudad, devastándola. Esta explosión es el catalizador, hagan de cuenta, mataron a Francisco Ferdinando. Es el catalizador que necesitaban tanto los Arcanics como los humanos para por fin desatar la guerra. Y son estas páginas cuando ya por fin vemos a Tuya y a su esposa, la Warlord, preparándose para la guerra, lanzando su flota, lanzando su armada, y no sabemos exactamente ni quién puso esa bomba, pero podemos imaginar que el padre de Micah está involucrado, fucking bitch. Y en el siguiente volumen, o sea, si querían más guerra, más escenas de acción, más cosas cruentas y feas demostrando lo peor de la humanidad, ¡uy, este cómic es exactamente lo que ustedes necesitan! Y se va a poner más canijo en el siguiente volumen, ¿eh? Sí, debo decir que yo no me pude detener, pero me puse a leer el siguiente, ¡holy shit! ¿Sí se pone más cañón? ¡Holy shit! ¡Oh, Dios! ¡Qué feo está esto! ¿Sí? Que por cierto, el volumen 5 también ya salió, ya va a salir, ya está, creo que a nada de empezar a distribuirse. Y no, ya salió esta semana. Ah, entonces falta que me llegue, porque no me ha llegado. Comics solo ya lo vio, pero también te odio porque eres de Amazon. Nada más que ahí les va lo malo. va a haber una especie de, o sea, va a volver a, siempre hay un hiatus, o sea, entre volumen y volumen. Uh-huh. Ahora no fue tan pronunciado, o sea, el Monstruos regresa en noviembre, pero va, en vez de continuar con la historia, va a haber un par de historias o de mini arcos donde vamos a explorar algunas cosas que le pasaron a los personajes, como que, no sé si es para que cimentemos un poquito mejor algunos personajes como Ren o Kipa, o hay cosas que Marjorie Liu y Senata Queda dijeron, chin, se me olvidó poner esto en el cómic, entonces mejor tengan su miniserie. Cualquiera de las dos es opción válida, por cierto. Así que la continuación de esa historia, que todavía no la vemos, que es un cliffhanger muy canijo, nos va a tocar esperar un ratito. Va a tardar un rato. La miniserie esta, ¿cómo se iba a llamar? Aquí la tengo. Y dicen que va a ser algo recurrente, ¿eh? O sea, por lo que comentaba Sana Takeda y Marjorie Liu, va a ser como constante, o no sé qué tan constante, que hagan como esas pausas. Sí, porque es lo que ellas quieren, o sea, que ningún personaje se quede sin desarrollar ningún tramo argumental que se quede sin explorar. Se llama Talk Stories. Talk Stories, exactamente. Como mucho world building y backlog, como backstories de este mundo, ¿no? Sí, es una forma curiosa de publicar tu historia, ¿eh? Honestamente. Ahora, ¿es el mismo equipo? O sea, ¿sí lo van a hacer tanto Sana como Marjorie Liu? Hasta donde tengo entendido, sí. Y algo que no me quedó muy claro, si te soy muy honesto, es si va a ser específicamente cómic, como ha sido esto, o más bien es como prosa y algo de ilustración. Eso sí, no sé, fíjate. Ah, es un buen punto, yo tampoco sé. A lo mejor podría ser algo así, fíjate. Sí, podría ser. Puede ser, o sea, porque sí, lo que dice que es, esa va a estar enfocada en Kipa, específicamente. O sea, son dos numeritos con donde Kipa va a estar contando su historia. Y sale el 25 de noviembre. Sí, sale ya. Si quieren poner al corriente con Monstruos, digo, ahorita les dimos el volumen 4. Ya salió el 5, ya lo pueden conseguir en Comixology si ustedes gustan, que sugiero, por cierto. Y en noviembre, o sea, ya en cuestión de un par de mesecitos, va a continuar la historia, pero ahora con estas mini series, ¿no? 2-3 numeritos máximo. Sí, hay muchos Monstruos todavía por delante. Mi hermano me decía que la sensación que le da es que es una historia muy, muy ambiciosa en sus objetivos, de que trata de ser una fantasía épica de la envergadura de El Señor de los Anillos, de Song of Ice and Fire. Y yo digo, sí, o sea, siento que por ahí va el asunto. Cosa de tenerle paciencia, ¿eh? No es un cómic sencillo de leer. Es muy cargado de lore, hay que ponerle atención, hay que acordarse de cosas, hay que acordarse de personajes, y más aún hay que tener estómago, ¿eh? Es muy gráfico a veces. Muy gráfico, y los temas son duros, ¿eh? Son temas bastante duros que tocan en cada número. Sí, miren, o sea, en lo menos duro es canibalismo e incesto, o sea, eso dices, bueno, eso lo vemos a cada rato, ¿no? Eso es lo menos, ¿eh? Sí, o sea, y otras cosas más mundanas, pero igual de terribles. O sea, el cómo una hija crece con una madre como ella, como la madre que tuvo Maika, cómo una hija crece sabiendo que su padre es prácticamente un monstruo. Lo de Kipa, por ejemplo, la esclavitud que vivió y los abusos de los Arcanics desde el volumen 1 es, o sea, verdaderamente es así. ¿Cómo diríamos eso? Te da cosa, o sea, verdaderamente te da cosa, dices, es un ambiente muy opresivo en el que se desarrolla la historia, ¿no? Sí, o sea, ves los desastres de la guerra, en lo que acaba, en la esclavitud, ves a personas haciendo apología de la guerra como una fuerza provocadora de cambios y de progresos, y te das con esas personas, y de veras es... me puse a pensar de cuál es... O sea, evidentemente, este es un cómic en el que necesitas cierto estado de ánimo para leer. Yo me puse, pero no estaba seguro de cuál era ese estado de ánimo adecuado. Y creo que el estado de ánimo que debe uno tener, o preferentemente debería tener para leer Monstres, es: debes estar enojado. Pues yo creo que sí, porque esta Maika, si hay algo que tiene es furia. Y constantemente la palabra furia está en su vocabulario, ¿eh? Y en sus acciones, y esas vamos. Sí. Pero sin duda, un cómic, la verdad, sumamente recomendable. Ya lo dijimos, tiene un montón de premios, de reconocimientos, de gente talentosa que también le encanta este cómic. Y es un cómic al que no se le ha dado tanta difusión. Por eso es que nos gusta hacer este tipo de programa para, pues, que más gente lo conozca, se animen. Está fácil de ponerse al día ahorita, son 5 tomos. Y yo creo que es un buen momento para subirse al tren de Monstres. O también, si no quieren los 5 tomitos, pueden llevarse la versión de lujo, que está bastante carita, pero súper pachona. Lo estaba viendo el libro. Es una chulada del primer volumen, ¿eh? Sí, y tiene sombrero nuevo. O sea, tiene una portada exclusiva y demás. Y, ¡oh, Dios! No, y me encanta el contraste con las creadoras. O sea, Marjorie Liu y Sana Takeda. Digo, a Marjorie no la conozco. Pero Sana Takeda es un amor de persona. O sea, la tuve oportunidad de conocerla en persona y es muy linda, es muy, muy trabajadora. Y en sus redes sociales siempre es como muy pachona. La verdad es que es muy pachona. Y ves la clase de dibujos y dices, ¡órale! Sí, Marjorie Liu ya decidió no tener redes sociales. Es una decisión muy, muy sabia de su parte. Pero cuando tenía, también es una persona muy, muy accesible, era muy accesible, muy, muy linda con la gente que se le acercaba a preguntar sus proyectos de Monstres. Siempre se mostraba muy entusiasmada de hablar de las cosas que a ella le gustaban. Por lo que le gusta son las historias densas y macabras. Y bastante. Y a esta Sana Takeda, por lo que veo, le gustaba Wolverine también y X-23, porque hay unas escenas con Maika, donde tiene como un arma que es como una especie de garra, y dices, se parece un friego a X-23, ¿no? Pues es que ella y Marjorie Liu estuvieron a cargo un buen rato de uno de los cómics de X-23. ¿Verdad que sí? Tiene ya algunos años, pero creo que fue con lo que se fueron haciendo más famosas en el medio, ¿no? Sí. Algo ganó ese cómic, algo ganó de reconocimiento que le valió a Marjorie Liu ser reconocida ya como una escritora de cómics pachona. Fue de los primeros trabajos de Sana Takeda en el cómic estadounidense. Y no lo he leído. Dice que está bueno, pero no lo he leído. Yo lo primero que vi de Sana Takeda fueron unas portadas de Heroes for Hire, muy bien hechas, ¿eh? Muy, muy padres. De aquel evento, ya tiene unos años, ¿eh? De aquel evento de Secret Invasion, imagínate. Pues por de esos años es ese cómic de X-23. Que es cuando empezaron a hacer como más carrera de este lado del charco. Y pues mira, ahora creo que ya ninguna de ellas está haciendo nada en las editoriales grandes, en Marvel y DC. Pero están haciendo su propio cómic de autor y no les va nada mal, ¿eh? No, les está yendo muy bien. Me da mucho gusto que ese cómic no tiene la difusión que otros cómics de Image, como Saga, como Walking Dead. Pero mucho gusto que la gente la gente que lo conoce lo aprecia muchísimo, porque cosas como este cómic, híjole, de veras, una vez en la vida lo van a encontrar, ¿eh? Sí, definitivamente. Y pues, carnal, pues yo creo que no queda más que decir que la verdad es que qué cómic tan más fabuloso nos ha entregado de Marjorie Liu y Sana Takeda. Y pues, léanlo, échenle un ojo, échense un clavado al mundo de Monstres. Y pues creo que no queda más decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Y no coman gente, por favor, eso no se hace. No lo hagan. Coman frutas y verduras. Bye.